buenas a todos. Esto es la casa de mi hermano. Antes de nada, mandamos un saludo enorme, como siempre, a Guad. Y tenemos varias cosas. Primero tenemos a... Odio iVox. Total. Pues me bajo arriba, me bajo abajo. Gracias. Es pésima, pésima. Pues eso, me cago en Dios. Te la burraste muy fuerte. Un viajecito al mi pequeño corazoncito de niño beso. Estos, los 80, joder. No, y porque vosotros son japoneses que piensan más que nosotros. Eso es. Claro. Madre mía, estoy en los 80. Y con consecuencias brutales para la imagen de que he podido disfrutar a tope. Yo me podría haber disfrazado de Harley Quinn, realmente. Vos sabés que no soy muy disfrazado, ¿no? Tiene que haber 100 votos. Cabrones. Me encargo, me encargo. Porque somos oscuros, somos muy oscuros. Sí, pero bueno. Lobo. Hombre. Superflow y cojones. Bueno, es más comido. Más comido, sí, es un no, habla Pablo, Pablo, ahora es más, ha sido más. Es cuando pasa su flor, le da su flor. Muy rico. Hay un momento en el que se saca la mano, saca del bolsillo, ve los plátanos, los pétalos en la mano. Plátanos en la mano. Ve los pétalos en la mano. Tu puta. Vale, que es el nombre de la puta. Soy cómico, tú, no voy a... Soy más gracioso que tú. Uno de los ídolos de Michael en cuanto a la radio, que es Howard Stern. Sí. Es que la gente es muy friki. Me llamó un día mi representante y me dijo, oye, ¿tienes algo que hacer? Pues vale, pues lo hago. Es básicamente una película de mierda, pero me hace mucho de reír. Jaja, saludos. ¡Te desbotas todos! ¡Ojo! Que cada vez somos menos en el podcast. Yo no quiero decir nada, pero primero desapareció Elías. Correcto. Así al tiempo, Guad. Sí, pero sí. Bueno, creemos que y volverá. Hoy no ha venido Susana. Bueno, pero digo yo también que... Circunstancias. Mira, ¿no? He visto demasiadas películas tipo Scream, sé lo que hiciste el último verano, y otras en las que policías que también pasa lo mismo, y la gente va desapareciendo poco a poco. Hasta que y solo... eso es porque hoy uno de nosotros que es un asesino. Yo, vamos a ver, ¿quién o sea, que porque la... Espera, no. A ver, tú, por favor. Sí, por favor, yo. Tú primero. ¿Quién de vosotros saluda a los vecinos? Yo creo que el asesino seguramente serías tú, Vic. O sea, yo no saludo a los vecinos. Esto es... Yo tengo la clara convicción de que, o sea, los asesinos no podemos ser ni yo ni yo. ¿Por qué? Porque somos la. Mentalmente equilibrados. Y la parte humorística del tema. Somos vale. Como los secundarios cómicos. Si nunca son el asesino. Somos los psyche. Y yo no víctimas puedo. O héroes. Yo no puedo ser el asesino. No, precisamente, tanto tú como Víctor serías. Somos los tú eres meticuloso y él es raro. Pero yo tengo una razón. Juntos seríamos el asesino perfecto. Serías retitulosos. No, pero yo tengo una razón clave para no poder ser el asesino. ¿Cuál? Que soy negro. ¿Ah? Sí. Pues no me había dado cuenta. Sí. Espera, y es tu hermano, ¿eh? ¿Eh? Pero así de... Entonces yo también. Sí, tío. Joder, hermano, pues dale al play. Joder, además, acuérdate. Desde el momento que vimos Jackie Brown, descubrimos que éramos negros y que vivíamos en el barrio, tío. O sea, que ya está. No me ha quedado claro. ¿Quién es el asesino? Con lo cual, el asesino es Víctor. Tú. Eres el único raro. O sea, la lógica... Esta lógica que hubiera utilizado el propio Sherlock Holmes... Sí. Y Samuel L. Jackson es que tú eres el asesino, porque yo no puedo serlo. Y vosotros sí, porque yo soy el blanco de la pandilla. Claro, de Wicca, y yo somos negros, así que tú eres el asesino. Pues ala, dale. Ya está, es lo único que tienes que decir. Hombre, si quieres, es decir. No quieres confesar. Dale, que luego te voy a meter un balazo a la cara. Sí, tú tranquilo. Así es imposible mantener una conversación. Por lo de los soniditos de la PP. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Lo de que tramáis morenos va dedicado a Pune y a mí, eso está clarísimo. Hola a todos, esto es la casa de mi hermano, programa número 4 de la cuarta temporada. Esperemos que salga todo bien durante la grabación y la edición, porque de ser así, cumpliríamos un hito. Sacar el programa de verdad 15 días después del anterior. Hombre, hoy no se está actualizando nada, ni pasa algo, nada raro, se está grabando bien. El otro tuvimos una semana ahí un poco de... lo sacamos a los 15 días. Se salió el lunes. Sí, pero yo creo que tardó... Da igual, si lo importante es... Participar, sí. Es intentarlo, por lo menos. Bueno, el caso grabar, es que... grabamos cada 15 días. Luego ya cuando salga, eso es una... Creemos que va a salir 15 días después del anterior. Si veis que tarda un poco, pues bueno, es que habrán pasado cosas para variar. En fin, hoy vamos a hablar de YouTube. Vamos a hablar sobre el uso que le damos a esta plataforma, que tiene ya más de 10 años. Si ha cambiado la forma de consumir contenidos. Vamos a charlar... Vamos a saber si antes tú te sentabas en casa a hacer zapping en la tele, viendo el Sálvame y esas cosas, y ahora te da por hacer lo mismo, pero delante del ordenador y viendo YouTube. Bueno, o delante de la tablet, o de... Antes sería Key Tomate. Smart TV. Antes sería Key Tomate. Ha sido Mourinho por un momento. Smart TV. Sí, es que me ha salido el rollo Mourinho. He dormido. ¿Tú sabes la semana que llevo de dormir poco? Pues. ¿Es un problema eso de dormir poco? No, pero puedo empezar ya con él si quieres. No, pero duermo muy poco últimamente y lo estoy notando. Bueno, pues eso. Que queremos charlar sobre YouTube en general y cómo usamos YouTube. YouTube. YouTube. Ah, la forma que dices que es un problema lo de dormir poco. Joder, el otro día dijo Iker que sí, que es toda la conspiración del sueño. La conspiración. Que vamos, yo pensé que. Los fans que eres de Carmen Porter. Luego hablamos de Iker. Hablaremos también de los Game Awards de este año, que se entregaron la madrugada del 1 al 2 de diciembre. Vamos a ver a quién han premiado este año y vamos a rajar un poco. Pues bueno, si estamos de acuerdo o no. Todo esto y alguna cosita más, como siempre, aquí en la casa de mi hermano. Un programa donde recordamos a los auténticos héroes de la Revolución Cubana. Por la mañana, haciendo el amor. Y por la tarde, haciendo el amor. Y por la noche, haciendo el amor. Hasta en el coche, haciendo el amor. La noche me confunde. ¿Qué habéis hecho? Es que está el gato maullando. Se me hace raro oírle porque el mío es mudo, tío. Sí. Yo creo que es la primera vez que se oye el gato en todos estos años. El gato mudo de Yoyo. Sí. El Eminem de Villa de Abajo. No, ¿os acordáis cuando empezábamos el podcast hace ya 4 años y decíamos aquello de... A lo mejor soy el perro. Claro, de que grabábamos con público en directo porque se podía escuchar al perro o al gato en cualquier momento. Y nunca pasaba nada, siempre se han portado bien. Hemos dejado de decirlo y ya. Y ahora está el gato díscolo. Es la puta anarquía. Una vez el perro sí que se puso a ladrar. Cuando empezamos a hablar de Axl Rose, no sé por qué. No le gusta Axl Rose. Lo lleva fatal. Bueno, saludamos ya al equipo médico habitual, Jojo, Puni y Víctor. Hoy estamos en Petit Comité, como hemos dicho antes, porque tenemos a Susana convaleciente. O eso, o la ha matado Víctor. Sí. Así que nada, bueno, un beso muy fuerte allá donde estés. También si no se oye. Estamos en el equipo médico original. El original. Estamos en el original. Con nosotros empezó todo. Doctores. Empezó con nosotros y con Elías, porque siempre fue un ente que estaba. Sí, una sombra sobre nosotros. Ay. Bueno, qué buena su sección, me encanta cuando viene y lo hace. Sí, hostia, sí. La verdad es. Su sintonía hoy, es magnífica. Hoy a lo mejor hay sección. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Va. Por eso he dicho a lo mejor. Por eso. Escribo, Elías, caliente que sales. Manda un par de mensajes por WhatsApp de vos, corre. Hombre, que a lo mejor lo hace bien, a lo mejor es el Morata del podcast, le sacamos 15 claro, minutos y los aprovecha. Para resolver. Pero bueno, eso. Bueno, también le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Guad, que aunque no está todavía preparado para venir a grabar, el caso es que ya sabemos que friquea con normalidad y que ya la está liando Parla. ¿Parla? Parla, la está liando Parla. Está en Parla liándola. Sí. La está liando Parla en mamada. ¿Qué día llevo ya hoy? Buenísimo. Están lavando la casa de mi hermano. ¿Sí? ¿Vale? ¿En serio? Sí, en serio. Oye, es bueno que me lo digas, porque últimamente ya no sé. Hostia, qué indicativo más bueno, ¿sabéis más? A ver, repítelo. No va a salir tanto tiempo. Ya, pureta que pierdes. Ya pierdes la magia. Lo recortas. La magia está guardada en el audio. Está guardada. Le pones un fondo guapo. Sí, ¿vale? Está grabando. Vale, sí, eso. Bueno, en serio, que de verdad que lo estoy pasando. A ver, es que. Estamos contigo, he empezado a madrugar mucho, claro, de forma habitual. Lo que se llama tener. Cuéntame, Michael. Lo que se llama tener un trabajo. ¿Qué nos tienes que decir de madrugar? Pero yo no tengo. Yo llevo muchos años sin tener esa costumbre. Una fea costumbre, por otra parte. Sí, hay que madrugar más. Coño. Para mí, levantarme a las 6:30 es una cosa que... ¿Esto es posible? Y sí, hay gente que lo hace. Sí, yo me levanto a las 5:30. ¡Eres un puto héroe! Para la primera vez es la más difícil. Sí, sí. Pero luego se va haciendo con el tiempo más fácil. De hecho, la primera vez te puedes dormir hasta conduciendo y puede ser la más difícil y la más peligrosa. ¿Ves? La ventaja es que yo voy en transporte público. Claro. Tardo casi 1 hora y media en llegar a... Muy rico. Entonces te puedes dormir en el transporte público. Voy leyendo. Puedes leer, jugar a la consola. Sí, he aprovechado. Ver películas. Me he vuelto a leer todos los cómics de Trans. La Nintendo Switch va a ser obligatoria para ti a este paso. Pues sí. Y justo te da las 3 horas de batería que dices, 1 hora y media para ir. No, porque allí carga. Sí, claro, bueno, pero claro, justo para llegar a casa y hacer y ponerlo en la base. Que la carga en el trabajo. Sí, pero no, pero oye, no sé hasta qué punto. Todo el mundo cargando el móvil y tú con tus 2 juegos, tu Nintendo Switch. Ay, con un par. No voy a producir una mierda. No sé hasta qué punto podría estar jugando la Nintendo Switch en el metro. teniendo en cuenta cómo va ya, el metro de Madrid a esas horas. O sea, con gente es... cantando la bicicleta de Carlos Vives y. Sí, pero es que toma. Y es una lucha diaria por conseguir sentarse. Hay un asiento libre en ese vagón. Bienvenidos a la línea 6 del metro. Hay cuatro pequeños rapaces esperando. Ya lo han visualizado desde que han entrado. ¿Cuatro rapaces o cuatro rapaces? Yo vas mal porque más que rapaces son hay cuatro ancianas dispuestas. Sí. Las más peligrosas. Sí, pero a ellas les deja sentarse. No, pero ojo, yo no sé. Bueno, la deja sentarse porque te arañan y te pegan hostias. A mí casi me tiran el suelo una anciana. Son personas mayores. Y porque hacen comentarios incómodos. Eso es lo peor de todo. Aquí hay mucha gente que simplemente que va a trabajar, pero fijaos cómo es esto. Al final, todo esto es, yo estaba diciendo que. Este es el problema, yo estaba diciendo que Watt la estaba liando. Parda. No, se la estaba liando Parla. Nos hemos ido. Joder, no me sale. La estaba liando Parda. Suena a masturbarse con una toalla enrollada al pene. Bueno, que está jugando al. Está jugando al Division. Está jugando al Grand Theft Auto Online y está ya a tope. No falta. Sí, sigamos. GTA. Division y GTA a tope. Está a tope. Pues eso. La línea 10 de metro. Sí, termina. Quiero terminar con esto. Porque. Traumitas del primer mundo. Esto es un trauma del primer mundo, no es un problema. Traumas del primer mundo. Sí, voy a preparar un indicativo luego para eso. Yo querías que este programa durase hora y media. Dos horas mínimo. Sí, bueno. Pues yo creo que me voy a sacar. Ya, pues eso. Eso pasa en el metro, ¿no? Sí. No, en el metro. En la famosa línea 10 de metro. Va con la mano baja y dice: para que lo sepáis, es una línea enorme que va hasta el norte de Madrid, ¿vale? Pero llega un momento que no sé, cuando la ampliaron, no sé a qué sobrino de ministro se le ocurrió que en lugar de ampliar la línea como Dios manda, es decir, que tú sigas hasta el final, llegues a un punto y te vas a hacer transbordo. O sea, pero cruzar el andén. Andando, tenías que mirar. Que a lo mejor son 10 metros de un sitio a otro, vale. Pero es la misma línea. Y es la misma línea. Y hay unos tornos, además. Niño, tú no ves que no había sitio para hacer curva ahí. No. Quería poner el primer peaje en el metro, qué cabrón. ¿Tú sabes lo que es que se abran las puertas del vagón y que salga la gente corriendo para llegar los primeros? Simplemente para ponerse de los primeros para cuando llegue el otro tren. Y aún así, te pones de los primeros y tú, como el tren. Hay un marcaje al hombre, ¿no? Y, hostia, el codo. Tú piensas en aquello. No se me escape la vieja, Tú piensas en aquello de soy una buena persona y creo en eso de dejen salir antes de entrar. Sí. Quería peñar. La gente no. Abren la puerta, no le meten a matar la tabla al pecho, como en el otro de palo. Hoy se me ha pegado, un adelantón por la derecha, un tío enano pero pecho palomo. Claro. Corría tanto por la proporción. De estos que llevan camiseta de manga corta y cuello de pico ahí para enseñar todo bien. Dante también. Y que van cortando el viento. De los que estamos a primeros de diciembre y sigue moreno. Sí, mujeres, hombres y viceversa. Ese tipo de gente. ¿Y te ha ganado? ¿Ha ganado? Coño, es que, claro, como encima era rápido y pequeño, me adelanta por la derecha y se me ha quedado con el sitio. Claro, ¿por qué creéis que Messi es tan bueno? Pues claro, porque está rápido y pequeño. Me ha hecho un quiebro, vamos. Mira, como el que le hizo a Messi a Water, pues una cosa así. Te la ha liado, ¿no? Sí. Bueno, voy a dar. No. Traumillas del primer esto es venga, pues hasta aquí el podcast. Hasta aquí el podcast. Muchas gracias. Oye, no, en serio, ha sido muy duro, ¿eh? Yo sé que. No esto es muy. Espera, esto es muy, muy de nuestro rollo, de lo que solemos hablar: sí. Videojuego, cómics. Sí. El metro. A partir de ahora, historias del metro también. Gente claro. Morena en diciembre con manga corte, cuello de pico, con escote. Sí. ¿Iba afeitado? Muy rico. O con pelo moderno. Que iba rapado. Vale. ¿Ves? Entonces no es tan moderno. Hay que tener cuidado. No, pero no rapado en plan. Tal, sino. No rapado en plan. En plan, tío, yo soy un hombre y llevo escote. Es en plan. Ahí está. Ese es el tema. Bueno, yo ya he sacado el vinagre. ¿Alguien quiere hacer un problema del primer mundo así? Porque esto ha sido improvisado. Yo me he quedado bien. Hombre, yo creo que ya ha soltado vinagre para lo que es un número, ¿eh? Sí. Yo creo que y cuenta. Saludito a nuestro. Y podemos ir. De hecho, he notado una perturbación en el vinagrismo y Víctor ha empezado a palidecer. Como si le estuvieras robando la energía. No, yo me siento orgulloso de que haya más vinagre, no solamente el mío. Te estás expandiendo. Me estoy expandiendo. Él es de Módena porque es negro. Claro. Ahí está. Yo digo, para mí esto cuenta como problema. Si el mío lo guardamos. Bueno, pues entonces. Y mi vinagre lo guardamos. Vale, pues si esto es el problema del primer mundo, entonces esto. Esto es. Yo tengo que poner el sample. Vale, vale, vale. Guardamos mi vinagre para próximas ediciones. Para, para el siguiente programa. Guárdatelo, ¿ves? Así ya. De madre mía, tenemos contenido esta, preparado. Esta, no, Gio, porque va a estallar por el, la línea interna de nuestro podcast. Y no, tú tranquilo. Llamarle a filas y decirle, no, no te preocupes, por ahí no va a ir. Sí, sí va a ir, pero ya lo sé yo, ya lo verás. Bueno. Estoy dejando. Ah, le estás avinagrando a él ya. No. ¡Claro! ¡Qué cabrón! Bueno, pues va. No, pues soy un tío feliz, joder. Ya verás cuando lleguemos a los Games no Awards. No me importa, me da igual. En los Games Awards iba a haber. Voy a aplaudir cada puta decisión de esos bueno, canales. Bueno, ya está, se acabó. Vamos a escuchar las noticias. Anda. Vamos a escuchar el parte, que me tenéis contentos. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Emilia Clarke, quien interpreta a la madre de dragones en la serie de la HBO Juego de Tronos, ahora formará también parte del universo Star Wars en las nuevas películas centradas en el personaje de Han Solo, historia que se desarrollará un tiempo antes del episodio 4, y no sin mérito, pues ha tenido que superar el casting en el que había otras actrices famosas como Tessa Thompson, Naomi Scott y Adrian Ronja. Nuestro contrabandista preferido será interpretado por Elden Rerich o algo así. ¿Quién es este tío? Pues yo no tengo ni idea. Así que he buscado en Google sus trabajos y para ver que actuó de actor secundario en series como CSI y Supernatural y alguna que otra película, pero pues sigo sin tener ni idea. Exacto, mierda puta. Hace unos días se disparó el hype al mostrarse el primer póster oficial de Alien Covenant, la nueva entrega de la saga Alien que llegará a los cines el próximo mes de mayo. Pues como si de la Torre Oscura se tratase, han mostrado una nueva imagen en la que podemos ver un Space Jockey sentado en la misma posición que aparece en Alien el octavo pasajero, volviendo a disparar la especulación de por esta película hasta la estratosfera. Aunque, conociendo a Ridley, puede ser un nuevo truco para jugar con todos nosotros. Michael Fassbender y Naomi Rampage son los que vuelven a protagonizar este título en que será la segunda entrega de una trilogía, que comenzó con Prometheus y que conectará directamente con la saga Alien. La película sigue a la tripulación de la nave colonial Covenant, que llegará a un planeta que ellos piensan es un paraíso desconocido y que, sin embargo, se trata de un mundo oscuro y peligroso, cuyo único habitante es el sintético David, Michael Fassbender, superviviente de la expedición Prometeo. Algo así como cuando vas a un sitio súper ilusionado y... ¿Qué clase de fiesta es esta? ¡No hay alcohol y solo se ve una furcia! Legendary Pictures ha comprado los derechos de Dune para realizar o bien una película o bien una serie de televisión. La productora ha llegado a un acuerdo con los herederos de Frank Herbert y su idea es realizar proyectos cinematográficos, pero no descartan la idea de hacer algo en televisión si una cadena grande se interesa por el proyecto. Esto traducido significa que venga alguien y afloje la pasta. Legendary está detrás de éxitos como Pacific Rim, la última versión americana de Godzilla o Jurassic World, así que algo épico por lo menos sabemos que va a salir de ahí. Aunque yo reconozco que la versión que siempre me habría gustado ver es la que decía de hacer Jodorowsky. Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba sin alucinación. Yo no quería que se tomara el LSD, yo quería fabricar la droga. El cine iba a cambiar la mentalidad del público. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god. Parece que van a cambiarnos al Capitán América, aunque espero que sea menos traumático que cuando nos cambiaron a la tía Vivian en la serie El Príncipe de Bel-Air, ya que Sebastian Stan, el actor que encarna a Bucky, el amigo de Steve Rogers, que a la postre acaba siendo el Soldado de Invierno, ha subido a su Instagram una foto con un escudo de estética similar a la que luce en su brazo cibersoviético cromado con una estrella roja. Y por lo que sabemos, a Chris Evans le queda poco de su contrato con Marvel, el cual, si mal no recuerdo, se firman por películas y no por años. Este estaría cerca de su finalización con Vengadores, la Guerra del Infinito, y se necesita un nuevo Capi. Aparte que además, en los cómics, en cierto momento Bucky acepta la responsabilidad de fundarse el traje del Patriota Máximo. Esperemos que no les demos la mano y nos cojan el brazo a estos de Marvel Studios. ¡Mierda! ¡Esa lengua! Como hablábamos en el programa dedicado a No Man's Sky, muchos usuarios que compraron este título luego decidieron denunciar a Hello Games, sus creadores, y fue por publicidad engañosa. Y aquí la cosa se puso seria, pues comenzó un proceso judicial en el que se investigaría si dicho delito fue cometido o no. Y ya tenemos aquí el veredicto. El dictamen declara a Hello Games inocente, y con la siguiente sentencia. El videojuego contenía material de juego suficiente similar al presentar las imágenes y los vídeos de promoción. Y que dada la naturaleza del juego, no existe motivo para que los paisajes y o criaturas vistas en las imágenes preliminares, o como tenía que haberlo dicho de bien, fueron las mismas que el usuario fuese a encontrarse en el juego final. Además, la sentencia también dice: aunque ciertos jugadores experimenten mayores tiempos de viaje, en el contexto general de un anuncio que demostraba la jugabilidad, no se considera que la diferencia de velocidad sea significativa, por lo que se considera que el anuncio no proporciona una impresión engañosa de estos aspectos. Bueno, pues ahora que están libres, le hemos preguntado a uno de ellos qué va a hacer. ¿Qué hago? Sí. Yo gano todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo, porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo pillo heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro. Ubisoft no permitirá análisis de Step hasta que el juego haya salido a la venta, al no repartir copias a los medios hasta el propio día de lanzamiento. Para asegurar una experiencia completa, los análisis de Step comenzarán cuando los servidores estén llenos de jugadores. Con ello en mente, los críticos recibirán sus copias de Step cuando el juego haya sido lanzado, permitiéndoles experimentar la funcionalidad multijugador esencial en Step, dicen los franceses. La compañía achaca la decisión a que el juego es una experiencia social en la que los jugadores comparten sus aventuras con sus amigos y otros jugadores aleatorios. Y eso también tiene que ser valorado. Ubisoft así se une así a Bethesda, que anunció que no habría análisis de sus, ya no habría análisis de sus juegos, y a 2K Game, que seguirá una estrategia similar tras la salida de Mafia, cuyos análisis no gustaron a la compañía. Esta tendencia por parte de la compañía se está imponiendo y hace sospechar a la comunidad que piensa que detrás de estas acciones lo que se esconde es que el juego no está bien terminado y temen malas críticas. Otros, sin embargo, piensan que es por fines comerciales. Y mientras más tarde salga los análisis, más tiempo se estará hablando de este título. Nosotros solo queremos una cosa. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Seguimos con bailes de derechos de autor. Así que Anne Rice ha recuperado los derechos de sus crónicas vampíricas, que tuvo su adaptación al cine con Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados, y ya está preparando, junto con su hijo, un guión para un episodio piloto de una posible serie de televisión. Yo no sé quién se encargará de interpretar a los míticos Louis Olestad, que en el cine fueron interpretados por Brad Pitt, Tom Cruise o Stuart Townsend en La reina de los condenados. ¿Y Antonio Banderas? No, pero Antonio Banderas salía, pero no hace de... Pero no hacía ni de Louis ni de Olestad. No hay que darle bola. No, ah, vale. Porque es español, ¿no? Sí. ¡Chauvinismo! ¿Qué somos, franceses ahora? Sí. Vale. Víctor Sede. ¡Huyamos! Bueno, vale. Igual que francés. Vale. El caso es que no sé quién va a interpretar a esta gente, pero para hacer del entrevistador del primer libro, aquel al que le ponía cara Christian Slater, para ese, y adecuándonos a los nuevos tiempos, a estos tiempos de nuevo periodismo, de nuevas entrevistas, tengo el perfil del entrevistador definitivo. Los españoles teníamos sentido del humor. Y tú podías hacer un chiste de tartamudos y no estabas riéndote de los tartamudos. Y de los enanos. Y de los enanos, y de los gangosos, y de los mariquitas, y de los... Yo qué sé, o sea... Ahora es que no se puede preguntar a una mujer si sabe cocinar, joder, yo tengo curiosidad de saberlo. Cuando vienen a mi casa, ¿tú sabes cocinar? ¡Es machista! Digo, no, sois imbéciles, coño. A ti te criticarán todas las amigas de tus amigas que dirán, ¿esta de qué va con los ojos que tiene? Y le joderá que tengas el culito respingón y los ojos así. Es verdad. Netflix se saca la chorra como el tipo, por lo que parece. Con las descargas, Hermanos de la Religión seriefila a nuestro pater Netflix, nos llena de júbilo y gozo al comunicarnos que ha decidido darnos el regalo celestial al modo de visualización offline. Que ¡aleluya, hermanos! Offline. Aunque aún no han dicho todo el contenido que tendrá disponible con esta característica divina, se dejen ver series como The Crown, Orange is the New Black o Narcos. Contarán con esta opción desde el principio. ¿He oído un amén? Sí, amén, amén, hermanos. Así, hermanos, podremos visualizar esta plataforma sin internet, en un tren, en un avión, en un gulag ruso o cualquier rincón del planeta donde estemos. Gracias, papá. Un tío asqueroso, repugnante, desagradable. ¿Quieres que siga? Sí, sigue, por favor. Una vez me propuso un concurso radiofónico. El premio sería una taza de váter. La ganaría el que soltase la mayor defecación. En directo. Imagínate los problemas logísticos del asunto. Hey, Dad. It's 4 o'clock in the morning. I just left the kids' studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police. And they'll be here any minute. It's high time. So catch the song. Here it is. Pues así venían las noticias. Ha sido el boletín más duro, de los últimos bueno, que hemos hecho, Bueno, pero eso no se dice. Eso queda entre nosotros porque la audiencia va a recibir una edición del boletín editada, perfecta. Te agradecemos, perfecta, no. Te agradecemos la edición. Cada vez te lo ponemos más difícil, Joder. Sobre todo tú, ¿no? Sí. ¿Francés? Sí. O sea, por supuesto. Los que estéis acento de francés. Los que estéis acostumbrados a escuchar el huevo de Pascua, eso que siempre metemos esas tomas falsas o cositas, así que... Normalmente no solemos cortar nada, pero hay determinadas cosas... En este puede que dure más que el propio podcast. Sí, no. Si escuchasteis el del programa anterior, pues imaginaros eso duplicado. Y no solo yo, ¿eh? No, hoy tenemos el día más tonto de lo normal. Bueno. Lo dice el que no duerme. Pues sí, pues no, y yo el primero. O sea, yo asumo mi culpa. ¿Qué cosas de las que hay que comentar de todas las noticias? Lo de Dune. ¿Eh? Lo de Dune. Ah. Vale. Yo tengo muchas ganas de ver una nueva adaptación. Pero sigo pensando que la de Jodorowsky hubiera sido gloriosa. No voy a decir mucho más de lo... Joder, a mí me ha dado solo un poco de impresión ya, solo decirlo. Yo sí que voy a tener ganas, porque como si te digo la verdad, no recuerdo prácticamente nada de la primera. ¿Y la serie de televisión que hizo Sci-Fi no la llegaste a ver? Yo recuerdo de ver algunas de las películas de pequeño sin saber muy bien lo que veía. Y de jugar un videojuego tipo a lo mejor el Hoth Empires o algo así, pero hablemos de Jodorowsky, que sería el gusano ese y te comía y la gente ahí que con el agua y esos pero que dices, recuerdo haber visto alguna de las películas. No hay una, solo una, hay una que es la de David Lynch. Hay una película y luego hay una serie de televisión, pues ahí os lo dejo. Que también tremendo colgado también, ¿eh? otro pero bueno, de la de Jodorowsky hablaremos en el futuro cuando la rueden. No porque qué pena. Tiene un documental sobre muy loco. ¿Os acordáis cuando hablamos de el documental sobre la no película de Superman con Nicolas Cage? Oh, qué bueno. Pues hay un documental sobre la no película de Dune con Jodorowsky. Que es espectacular. Hablaremos de ella. Me encantan los documentales de las no películas. Yo, sí, está genial. Y Nicolas Cage. Yo personalmente, con greñas. Dune se puede hacer. Dune no se puede hacer. Porque ya vimos la serie de televisión, entonces la subió. Sí. La serie televisión conmigo y no quedaba bien. Porque es demasiado introspección y demasiado... Hay poca arena, ¿no? Es demasiado... La novela de... Poca arena, poco bicho. Mesías de mucha especie. Es muy de hablar. Es muy de hablar y muere menos gente, ¿no? Sí. Sí, vale. Y pasan menos cosas. No Man's Sky, que se ha librado de esa demanda por publicidad engañosa por algo que me parece... Bueno, que como eso sea así ahora para siempre, estamos jodidos de aquí al futuro. No, es que es genial. Según su defensa la han basado y les han dado la razón en que no, claro. Es que como es un juego que se genera así independientemente y que cada jugador puede tener una experiencia distinta, pues claro, entonces no es publicidad engañosa. Ya. Ellos han dicho pero que... Pero es que alguien de toda la gente que haya jugado a No Man's Sky, Jojo, por ejemplo... Hola. Tú llegaste a ver esas batallas espaciales que te proponían, ese combate entre jugadores. O sea, jugadores, obviamente no. Batallas espaciales, ojo, sí, las he visto, ¿eh? Y estoy inmerso en ellas y me han durado un cojón hasta que he conseguido sacarlas. Porque yo era solo contra un montón de naves atacando unos carderos. Y hostia, ¿eh? Sí, pero el punto multijugador. Yo creo que el punto multijugador es lo que más ha dolido. Cero. ¿Sabes? A lo mejor hoy iba a ser todo como. Joder, tan grande y nos vamos a poder encontrar multijugador y mantenernos juntos en un mundo tan grande con un montón de gente que va a ser difícil que nos encuentren, ¿sabes? Toda la gente que hubiera hecho ya se hubiera montado sus películas en la cabeza con lo que iban a hacer y se han pillado el juego y no pueden jugar al multijugador. Hombre, yo creo que con la actualización que han hecho la de Foundation, ¿sabes? Es que... Claro. A ver, tontos no son. No, es que teníais que haber probado cómo era el No Man's Sky de serie, ¿sabes? Desde luego, que con la actualización. Antes de la actualización. Ha mejorado gráficamente, incluso un poquito, ¿eh? Y ha mejorado lo de poder comprarte un carguero donde puedes tú tener más naves, donde puedes tener más armas, donde va contigo el transportador. Eso es un chaval de menos. Llegas y dices, O otra opción que es un... Joder, es un, buenísimo. Ahora, cuando escaneas el planeta desde el espacio, te dice en qué es rico. Es en plan de, no, este es rico en un mineral que no te vale. Y dices, ya, no te la, ya no te la pueden liar con los nombres, como antes. No me la pueden liar como con, por ejemplo, bajar y me encuentro un dinosaurio de 2 metros que me atiza una hostia, bueno, 5 metros que me atiza una hostia y me manda a Washington, ¿sabes? Es bien, es, ah, hay algo que me interese, venga, me la juego. Ah, no, pues que le den por culo, claro, ¿sabes? Eso está muy bien. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Marte, sí. La cosa es que ahora la manera que tienen de reconciliarse, encima que han ganado con, yo creo que con su público y recuperar a la gente, es ir dando poco a poco con actualizaciones gratuitas lo que sí, eso, se esperaba del juego. Eso iba a decir, todas las actualizaciones que van a sacar son gratuitas. Hombre, estaría... En el momento estaría, en el que en el momento en el que saquen algo que aún no sea lo que la gente esperaba y no lo hayan sacado ya lo que la gente esperaba y lo cobren, puf, ahí se otra vez va a ver la marimorena. Así Murray no le han dicho que no puede volver a hablar, ¿no? Es decir, eso no se lo han prohibido, ¿no? No, lo que pasa es que lo que han dicho era eso, que como sabían que le habían dado bien detrás de las orejas por el juego, pues que han estado callados con el rabo entre las piernas y haciendo el The Foundation este. Han dicho así, mira, trabajando. Bueno, cállate, sí. Es una buena forma, por lo menos, de actuar. Cállate y trabaja. Oye, ¿y esto de no dar copias para que los medios analicen los juegos? O sea, ya me parece mal que no nos den copias a nosotros, pero bueno, nosotros... Pues nosotros somos medios chiquiticos. Nosotros somos un medio de autor, somos un medio vintage, sí. ¿Sabes? Cuando ves que un cantautor va a una sala de estas... Nosotros somos... Que van 500 personas y luego dicen que es buenísimo... Nosotros somos... Oye, nosotros somos... Hay autores de la misma talla que nosotros como medio... Que estamos dispuestos a, sí, a hacer los tutoriales, bueno, lo que quieran. Bueno, va, no, pero en serio. Nosotros somos más como esos fanzines que se vendían en las tiendas de cómics, de esos fotocopiados. Pero de los fotocopiados y con grapas, sí. De estas que grababas en tu casa. No, pero bueno, en serio. O sea, esta moda a la que se están subiendo ya demasiadas compañías de decir, no vamos a dar copias a ver, para que se analicen los juegos por parte de la prensa especializada, no vaya a ser que nos lo pongáis mal. Lo que la gente, es decir, lo que la gente dice es lo que comenta en la noticia, es. No lo hacen porque si no hay copias es porque el juego es una mierda y no quieren dar malas noticias. Yo creo que eso es un error. Primero, porque todos conocemos el concepto de maletín y es muy probable que muchas de esas, que las notas normalmente están siempre infladas. Haya análisis previo, haya copia, no haya copia. Las notas muchas veces están infladas. Segundo, yo creo que es puramente comercial. En el sentido de, cuanto más tiempo, en el momento en el que sale el review, el juego deja de darse. En el momento en el que sale la review, ya, se acabó la muerte comercial del juego. La prensa tradicional, si ha servido para algo, era pues un poco para... Que esto es como yo siempre digo, o sea, quiero decir, yo no me fiaba de las hobby consolas a pie juntía de lo que decían, y nunca me he fiado de... Quiero decir, si yo veo un juego y me gusta por lo que veo, pues oye, si tengo para comprarme, me lo compro, que luego es una mierda pinchar un palo, bueno, pues siempre hay tiempo. Pero te has arreglado tú con tu responsabilidad. Claro, quiero decir, efectivamente, y no porque un medio me diga, no, es que este juego tiene un 7, a lo mejor para ellos es un 7, que ya me parece una nota buena, o un 6, y para mí, colega, los juegos me molan, es como me pasó con el No Man's Sky, o sea, la peña no le ha gustado, la flama, el tal, bueno, yo me lo compré con unas expectativas y, joder, a mí me gustó. Yo todo lo que he visto en No Man's Sky, a día de hoy, me sigue interesando, lo voy a repetir, a mí No Man's Sky me sigue interesando. Hace mucho, en la cuenta de Twitter del podcast, hubo ahí un medio debate con un oyente diciendo que desde aquí estábamos recomendando, bueno, que yo recomendaba No Man's Sky, el resto no porque no lo hemos jugado, y alguien y que también se recomendaba en otras publicaciones diciendo, guau, pues así va la industria, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ni es que no es eso, nadie ha dicho que sea. Yo lo recomiendo porque a mí me gusta, obviamente. A mí el juego me parece un juegazo. No, yo leí un análisis. Leí un análisis, no era un análisis al uso, era en la revista Canino, en la página web. Y era un análisis que destacaba varias de las virtudes del juego, pero también destacaba sus... Es que el juego tiene muchas virtudes. ¿Vale? Tiene muchas virtudes. Que haya salido como haya salido, bueno, pues, pero virtudes tiene. Yo personalmente, para ver videojuegos últimamente, me fío más de Twitch. Es decir, voy a Twitch y veo un vídeo de alguien jugando, claro, que de una review. Veo jugando, veo que me interesa. Si veo que me interesa, el sistema. Porque estás viendo ya una persona jugar. Yo también digo, pues, lo ideal sería que hiciesen, por ejemplo, como con Dragon Quest Builder. O sea, a mí Dragon Quest Builder me lo venden por la demo. Eso se está perdiendo un poco, el rollo, sí, de... Venga, vamos a ver, una demo, tío, ahí fresquita, ¿sabes? Ah, pues mira, me la juego. Hostia, pues qué guapo. Pues venga, que voy. Joder, ¿sabes? Es que no ibas tú contento cuando pillabas la... La PlayStation Magazine oficial, y te venía un disco y decías, claro, las micromanías. La Dreamcast, que también te venía, claro, uno con los Dreamon esos que eran. Y yo decía, joder, y ahora que me he probado la demo de este juego, como bueno, y le echabas horas a la demo. Sí, era un CD que te venían, por lo menos a lo mejor 9 demos. Yo las dos demos del Final 15, la primera era Platinum, las he quemado. Por cierto, hablando de Final 15, y volviendo un poco al tema de las notas y tal. ha habido un poco de revuelo entre comillas porque le han dado un 8 en algunas publicaciones. Le han dado un 7.5 y ha habido vetos. Y en otras, bueno, en otras ya ni te cuento. Pero que en otros sitios se les daba un 8 y claro, que como era. Que claro, que el final era como el Madrid, que como está condenado a la excelencia, pues claro, todo lo que era por debajo de 9 y 10, pues ya. Yo llevo 7 horas de juego. Es decir, solo digo eso, llevo 7 horas de juego, hay cosas que me han gustado mucho y cosas que tienen que avanzar a ver cómo las resuelven. Pero me lo van a regalar los Reyes y me suda la polla todos los análisis y todas las movidas. Quiero jugarlo. Yo voy a. Espera, y yo no son Reyes, tío. No, pero los Reyes no le van a traer nada si sigue con ese lenguaje. Correcto, tienes que hablar mejor. Pero si no les parte la boca. Les destruye, chaval. Que se le den. Final, para varios de esta mesa, Final es un vendido desde el momento en el que dicen ¿vas a ir Final Fantasy 16? Está ya vendido. ¿16? No, o sea, eso, pues te pongo un ejemplo. ¿Ya? ¿El 16? ¿Ya sale el 15? ¡Reserva! No, eso, pues eso. O sea, es decir, Final Fantasy... Es igual que con The Last Guardian, pues es el rollo de... Me suele apoyar lo que diga la gente, y yo lo tengo reservado para el día 7, me paso por donde tengo reservado, lo cojo, pim pam, tomo la casita. Como me pasó a mí con Dark Souls 3, me da igual que Dark Souls 3 sea una mierda o un tordo. Claro. Que yo, desde el momento en que vi Dark Souls 3, yo lo quería. A mí me gusta y bueno, punto pelota. Y me daba igual las notas que le dieron a mí las notas de Dark Souls me daban igual, yo lo quería y punto. Ahí está, viva la crítica. Toma por culo. Oye, y por cerrar un poco todo esto, acláranos una cosa, Víctor, porque. Tú dijiste en el último programa que la edición especial de Resident Evil, del último, era una edición especial con una casita de muñecas y tal, y que venía sin juego. Ahora están saliendo noticias de que viene, existe la edición especial, pero con juego. Sí, entonces, aclara eso por si hay alguien que, vale, que tiene dudas. Va a haber va a haber dos ediciones especiales con la caja. Una que vale $135-140 aproximadamente, que esa es la que viene sin juego. Y luego si tú pagas cerca de 180, ya te viene el juego. Es decir, es las dos, es decir, no es que la si va a venir los poco, 60 pavos de cargo el juego. Efectivamente. Ya está. Pero que la te lo rebajan un poco. La primera noticia 120 sin juego, 180 con juego. Venga, efectivamente. Muy bien. Noticia, el de marketing, que la haciendan, por favor. La noticia que salió en un principio, es decir, cuando nosotros lo redactamos para el programa anterior, era que venía sin juego. ¿Raptamos? Redactamos. Wow. ¿Te acuerdas ese día en la redacción? Sí, qué bueno. Claro. Buenísimo. Todas las máquinas de escribir antiguas. Sí, sí. Joder, vale, está. Cuando entró corriendo diciendo ¡paren las rotativas! ¡Tengo una noticia con Resident Evil! Los monos ahí tirando la mierda al aire. Además venía con su sombrero. Sí. Con mi sombrero. Y una máquina mojada. Claro, no, y una etiqueta que pone la Press. La tarjetita de Press. Claro, ¿eh? Y su vestido. Sí, entonces eso. Es decir, aclaración. Sí, hay una edición sin juego y si pagas más hay una edición con juego. Claro, si pagas el juego hay una edición con juego. Efectivamente. Si te quieres gastar 60 pavos de rebaja. Es decir, eso es un videojuego. La movida es. Ya, podría ser. Si te quieres comprar la edición especial de 120 pavos y el juego, es que te vas a comprar la edición de 120 pavos y el juego que viene fuera de la caja, que en el de 180 viene dentro de la caja. Correcto. Y ya está. Para ti, que eres fan y gilipollas. Vale. Dicho, queda así, punto. Queda así, muy bien, perfecto. Vale. Hombre, que yo comprendo que la gente quiera sus mierdas. O sea. Pero es que se aprovechan de eso, tío. Ya, pero bueno, yo soy el primero que tienes. Y claro. ojo, que yo tengo la maldición de tener las ediciones coleccionistas de mierda, como el que dices, ¿sabes? Los peores juegos que han salido para. Para yo tengo sus ediciones coleccionistas, hijo de puta. Si es lo que me refiero, esto es mucha gente que dirá, joder, es que es Resident Evil. Y le pillarán y todos tenemos nuestros demonios. Sí, y claro, hacen una de estas cosas, una de. Yo, mira, de nuestras compras obligadas. Pues en el Kickstarter del Shenmue 3 puse 60 pavos y mandaron un mail como en plan de oh, ¿qué premios quieres para subir el precio? Y había uno que eran los espejos de Shenmue y puse tiro la cartera a la cara, o sea al ordenador, si pones los espejos, ¿cuánto vale? 300, la caixa, ¿cuánto me das? 700, venga, pa. ¿Sabéis cómo están algunas veces las compañías con nosotros? Así. ¿Cómo? ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. En esta época aspiraba a que todo saliera bien. Quería contribuir al mejor momento de la historia del espectáculo. No bromeo. Pretendía que todo el mundo al levantarse por la mañana hablara de mí, de Howard Stern. Bueno, la verdad es que esta pretensión siempre me ha traído problemas. ¡Hola, amigos! Voy a presentaros al siguiente locutor. Mucha gente se ha negado a presentarme, pero a mí me encanta. ¿Esto es seguro? Cuando desciendas, no des vueltas con los cables o la cagas. Desde lo más alto de América. ¡Es un pájaro! No tenía que haber venido. ¡Un avión! ¡No! ¡Es Pedoman! ¡Contempladme! ¡Soy Pedoman! ¡Con ¡Contempladme! ¡Soy la grandeza! ¡Ese soy yo! ¡El superhéroe más poderoso! ¡Mi poder está en el culo! ¡Que le den a Superman! ¡Soy Pedoman! ¡Pedoman manda! ¡Pedoman! Extraordinaria demostración de mis poderes. Contemplad cómo se esfuma la materia. ¡Atentos! ¡El polipatético Pedoman, señoras y señores! Al principio, viéndolos gritar a todos como energúmenos, pensé que los tenía en el bolsillo. Creía que yo era algo así como los Beatles en el programa de Ed Sullivan. Pero ¿apreciaban mis colegas artistas el aspecto irónico de mi personaje? ¿La parodia del superhéroe? No, no. Pensaban sencillamente que era un idiota. Claro que la mayoría de ellos son yonkis adoradores de Satanás. Lo único que pretendo es que mi originalidad artística sirva de inspiración a otros. Y en vez de eso, se burlan de mí. Disculpen, no quería molestar. Perdón. Disculpen. Entonces lo vi todo con absoluta claridad. Nadie entiende lo que hago. Nadie entiende nada de lo que hago. Eso es una carga pesadísima. Tendré que vivir siempre con ella. Lo único que pretendo es hacer gracia y hacen que me sienta como un gilipollas. Menuda pinta de maricón. ¿Collina te hace qué? Ah, vale. Bueno, la película invitada de este programa va a ser Partes Privadas. Luego Víctor nos va a hablar de ¿sí? eso, de sus partes privadas. ¿De verdad? Sí. Pero ahora nos toca hablar. Hubiera quedado genial que hubiera dicho Víctor no va a hablar de su pene y hubiera quedado genial. Sí, sí. Lo veo. ¿De verdad quieres que hable de mi pene? No, pero hubiera quedado bien. No, porque sería una conversación corta. Agárralo bueno, entonces bien, vamos a hablar de los Game Awards que se entregaron la madrugada del 1 al 2 de diciembre. En Los Ángeles. En LA. En Los Ángeles, en el Microsoft Stadium Pavilion. ¿El Stadium Pavilion? Sí, es Microsoft. Era Microsoft. Eso te lo has inventado. No, en serio. Es el Microsoft Convencional Center o algo así. El centro convencional. Es muy normalito. Microsoft va y dice: venís a mi granito, que es muy normalito. Bueno, el señor Microsoft. Bueno, pues el ganador de esta ceremonia ha sido Overwatch, el shooter multijugador de Blizzard, que se ha alzado con 4 galardones, incluyendo el de mejor videojuego del año. Pero bueno, esto de los premios no importa. Pero en realidad no es verdad. No, lo que verdaderamente ha sido el Dark Souls. Lo que verdaderamente, pues estoy muy cabreado con Dark Souls, y luego explicaré por qué. Ah, qué bien. Vale. Lo que importa verdaderamente es lo que nos enseñaron, porque estos premios, dentro de que se hacen en una gala en la cual dan premios fuera de micro, que luego en Twitter te enteras de hemos dado el premio a la mejor narrativa a este juego, en serio, ¿eh? Está guay porque eso favorece mucho el espectáculo. Por ejemplo, el premio que le dieron a como mejor juego para móviles, que se lo dieron a Pokémon GO, lo dieron 20 minutos antes de la ceremonia. En el pre-show le dijeron, toma, aquí tienes tu premio. Y este es el primero de todos los que vamos a dar. Sí, pero eso ha sido como, no sé, en los últimos Game Awards que vi, yo creo los vi en Alcalá, un tío ni tiene nada aquel día. Y fue un poco así, en plan de, ahora solo vamos a verte porque es un premio de mierda. Michael, ¿te acuerdas? Venga, hasta luego. ¿Te acuerdas una edición que vimos tú y yo, que fue precisamente la que presentaron No Man's Sky y nos quedamos muy locos? Sí. Que la hacían en un garaje. La hacían parecía en un garaje con 4 colegas con el tipo de community. Sí, que los transmitía Spike. Porque eso es decir, porque estos en un principio eran unos premios que daba un programa de videojuegos que tenía el canal Spike. Y que poquito a poco la prensa se ha ido metiendo, y ha ido engordando. Como con el Balón de Oro. Efectivamente. Entonces, que Overwatch gane el premio a mejor juego del año cuando Blizzard es patrocinador de la gala, pues deja como que un poco. Queda un poco como sospechoso. Bien es cierto, yo no he probado Overwatch todavía, pero bien es cierto que es un juego que se está ganando. Bueno, se ha ganado mucho al público de. uno de los premios al público que se... jugador online en Twitch. Eso te iba a decir. Uno de los juegos premios que se ha llevado ha sido el de mejor juego de eSports. Lo cuentes él. Perdonad mi ignorancia de qué va ese juego. Es un shooter de tiros. Son cuatro héroes. Tienes personajes que tienen sus propias habilidades, que tienen sus. Son grupos de cuatro. Tienen que compenetrarse en grupos, cuanto más mejor, en plan. Como el antiguo Team Fortress. Claro, sí. Rollo ese Team Fortress. Y tienes tiro shooter. Y. O sea, quiero decir, a mí no me gusta el juego de tiro, pero ese me llama mogollón. Claro, yo ya estoy palot. Tengo que enterarme de cosas, la información no fluye, chavales. Por ejemplo, en esta gala, uno de los nominados a GOTY, a Juego del Año, era Inside, el juego indie Inside. Entonces, que lo más gracioso de todo es que estaba también nominado para mejor juego indie. ¿Cabe? Pero no tiene nada que ver. O sea, es un indie, puede ganar su categoría y puede ganar el global. Puede hacer lo que quiera, porque va de indie por la vida. Inside es muy bueno, yo lo he jugado, pero... Es de Limbo. Yo juego a Firewatch. Pues lo que verdad es como la gala es medio tal, vamos a ser sinceros, la gala es un poquito y encima es larguísima y quieren ser como los Oscars del videojuego, ya. Pero no te pueden tomar en serio cuando el público grita cada cosa que sale en la pantalla. O cada persona que sube. Es decir, no te pueden tomar en serio. Si quieres que tu juego sea en serio, no puedes cada vez que presenten un juego que haya 300 personas gritando. Claro. Lo digo muy en serio. Es decir, si quieres darle seriedad al asunto. Te creo. Darle seriedad al asunto. Claro. Pues estoy por supuesto. Serio. Bueno, pero lo que verdaderamente. Estamos muy serios. Lo que verdaderamente importa, verdaderamente, de este tipo de fiestas es los juegos que presentan, las cosas que se muestran. Y la estatuilla, qué bonita. Y la estatuilla que es bonita, es una estatuilla como mujer alada. Sí, alada, sí. Muy bonita. Parece sacada de Bioshock. Yo a veces me la pongo de antena en el Rocket League, que está. Y digo, es molón. Bueno. ¿Qué presentan? Pues presentaron. Pues primero, después de la celada de miembro que le hicieron a Hideo Kojima dándole el premio a personaje icónico de los videojuegos. Que lo es. Ojo, es un icono de los videojuegos, no te lo voy a negar. Pero era creador de Metal Gear y todo este rollo. Y el discurso que hicieron fue. Un poco pesado y un poco chapas. En plan de, ¿sabes? El típico que está todo roto al lado tuyo y ya dices. Eres mi. Pídate un poco la pa. No sé si como Antonio Lobato o Fernando Alonso. No sé si. No, le voy a poner un ejemplo. ¿Ah, sí? Le voy a poner un ejemplo a Puni. ¿Te acuerdas cuando Santiago Vázquez habló de Iker? Así. Ah, eso es. Claro, me acuerdo. Pues en ese plan. Me los imagino entonces una cosa tal que así, hablando de Kojima. El bicho, efectivamente. ¡El bicho! Lo más gracioso de todo es que era en plan de... has conseguido pasar tu peor etapa de tu vida porque eres un luchador y eres la mejor persona que conozco y estoy súper orgulloso de ser tu amigo. Así fue la pelada a Kojima. Pues presentaron su juego. El juego que está haciendo Kojima con Kojima Productions, su propia compañía ya fuera de Konami. Que con casinos y prostitutas. Que se llama Death Stranding, ¿vale? Ya vimos algo Se vio en L3, se vio un vídeo con Norman Reedus, sí, abrazando a un niño, a un bebé y a un montón de... Y eso siempre llama. Y a un montón... Sí, pues ya verás este. Y a un montón de animales muertos. Ah, claro. De peces y este tipo de historias. La muerte parada. Bueno, será un juego de pescar con dinamita. Eso lo veo. Buenísimo. Vale, pues este juego con una estética muy oscura, muy deprimente, es un poderío técnico por lo que nos mostraron. Nos mostraron a dos nuevos personajes que están interpretados por Guillermo del Toro y Matt Mikkelsen. Y son Guillermo del Toro y Matt Mikkelsen. Vale. Matt Mikkelsen, el actor de la serie Animal. O sea, como es plot twist. Pero lo mejor de todo es que en tu cara. Guillermo del Toro, opino que está súper mal hecho. Está muy. Pero es él. Es él, pero está muy mal hecho. A ver, Víctor. No. Guillermo del Toro no está mal hecho. No te parece que está mal hecho. La recreación, pobre hombre, ¿cómo te pasas? De Guillermo del Toro para Death Stranding me parece que está muy mal hecha. Vale. El hombre es como es. Vale. Es un poco muñeco de cera del Museo de Madrid, ¿sabes? Vale. En el vídeo es muy loco, se ve un tanque lleno de babosas y animales muertos. Se ve unos bebés que no abren los ojos, que solo abren uno de los ojos. Qué se chico, ve un tipo tío. Con superpoderes. Es una cosa muy muy loca. Matt Mikkelsen tiene toda la pinta de que vaya a ser el villano de la función. Pobre hombre. Y así, pues eso, esto junto con Norman Reedus, no sé si recordáis, en el famoso vídeo de L3, sería Norman Reedus, pues parece ser que serán los tres protagonistas de este videojuego. La otra bomba, que era verdaderamente la que todos esperábamos, era de Legend of Zelda, de Breath of the Wild. ¡Madre mía! Que se mostró 15 minutos, es lo que estoy hablando, se mostró 15 minutos, se mostró fuera de la gala, se mostró 15 minutos antes del comienzo de la gala. Y lo que se mostró fue un vídeo en el que igual ha disparado todas las especulaciones. Cuando pensamos que Nintendo ya no nos podía sorprender porque todas las semanas saca un vídeo de Breath of the Wild mostrando algo totalmente nuevo, aquí Nintendo dijo, mirad, me voy a volver a sacar la chorra para dejaros con el culo torcido. Y en este tráiler, aparte de ver la belleza del mundo abierto que recrea el videojuego, se abre un debate porque vuelve a aparecer el misterioso personaje femenino que se vio en el primer vídeo. Que se vio en el E3 de este año. Sí, este año sí, se presentaba en el E3 sí. De este año. Se vio había un personaje femenino, no sabían quién era, tal y cual. Pues vuelve a andar en la duda. ¿Quién es este personaje? Es Zelda. Es Linka. ¿Qué relación tiene con el protagonista? Porque además sale como una imagen que sale como con un corsé del mismo color que lleva Link. Sí, el Link es de nuevo. Es como si fuera Link chica, pero luego sale Link, que yo me he fijado, y la ropa es un little diferente, un poquito diferente, y sale la mano ya del guante de Zelda, como con un cacho de traje. Aparte se vio que supuestamente será uno de los malos del juego, que es un personaje alado con un arco, se ve una nave volada, un barco volador. A mí me parece mejor antes. El vídeo es muy bueno. Y luego encima dijeron, ya dentro de la ceremonia, dijeron, mirad, vamos a poneros un gameplay. Y pusieron un gameplay, ya en el que se ve hacia Link, dando de hostias a unos especie de lagartos en un pantano. Para mí, Breath of the Wild, cada cosa que sale de Breath of the Wild es más uno, que se van sumando más uno. Y ahí ya te pone que será para Nintendo Switch y para Wii U. Que compraros el de la Wii U, reservad, chavales. Pro tip. No he escuchado muchos podcasts y yo ya pensaba así: reservad el de Wii U. Si no, no vais a ir así. Bueno, si lo queréis, yo me lo compraré a las dos, seguramente. Vale. Consejito yo-yo. Sí. El yo-yo consejo. Consejito de gente que ya sabe un poco de cómo va este rollo con el Twilight Princess de Vancouver, o sea. Bueno, ya veremos. Y como no hay dos sin tres, después llegó Massive Pet Andrómeda. Andrómeda, esta fuma un porro. En el cuarto borracha. La gente de BioWare cumplió su promesa, que dijo que se iba a haber un gameplay en los Games Awards, y se vio un gameplay. Y pusieron el The Witcher con un traje espacial, qué cabrón. Efectivamente, un The Witcher, un Skyrim, una cosa muy... muy loca. Muy loca. Se puede nombrar cómo luce su primera aventura de acción y de rol. El objetivo del juego va a ser encontrar un nuevo hogar para la humanidad, ¿vale? Y nos propone explorar un vasto universo con un montón de mundos, un montón de alienígenas, y cuyos actos, como en la saga Mass Effect, determinará el curso de la historia, pudiendo hacer sucesos inesperados o creándote enemigos, aliados, lo típico de estos juegos de rol que nos ha presentado BioWare. El sistema de combate es muchísimo más frenético, más cercano al Mass Effect 3. Por lo que se ha visto, solamente ya no llevas a tu equipo, sino que manejas a un único personaje. ¿Vale? Y tiene movimientos en plan acrobáticos y tiene como la habilidad esta que tiene Noctis, el personaje de Final Fantasy XV, que se teletransporta a los sitios. Gracias por restregarnos que tienes en Final Fantasy XV. No, es que ves así, muy tiene, bien. Tiene esa. Tengo el Street Fighter V, cabrón. Ya, eso también me jode. Entonces, pues, eso es lo que se vio en Mass Effect. A mí personalmente, yo lo que vi en movimiento me gustó muchísimo, un Skyrim en el espacio. Al parecer hay... Sí, hay gente por ahí que... gente por ahí que no le gusta tanto. Pero cuando dices Skyrim en el espacio... ¿Tercera o primera persona? En tercera persona. Me refiero en el sentido de que, por ejemplo, le han puesto la barrita que tiene arriba en el Skyrim, que te dice qué va a ser cada cosa, a qué estás enfocado, si a una cueva, a un personaje, a la misión se la han puesto. El sistema de hablar es como lo hemos visto en Mass Effect, el circulito que tú eliges lo que responde, y el combate sí es muy muy frenético. Hay, me congratula, hay enemigos conocidos de la saga y hay también, han metido unos mechas gigantes, perdón, mechas mecas gigantes, casi se llama. Y para cerrar la poesía. Para cerrar lo de los grandes, pues se mostró Halo Wars 2, aunque aquí tiene truco porque no se mostró nada de juego real, se mostró una cinemática en la que te presentaban el posiblemente villano del juego, que es un tipo llamado Atriax, de una raza que no había salido hasta ahora en la saga Halo. Se ha presentado la nueva Cortana con un aspecto al parecer más humano. Yo nunca he jugado al Halo, pero tiene como un, ¿sabes? Tiene un lore muy bueno. Universo, tiene un lore muy como bueno. Ya muy guapo, tío. Y bueno, lo único que hay que destacar de este tráiler es que anunciaron la remasterización del primer Halo, que salió para 360, el primer Halo Wars, que salió solamente para 360 y que saldrá con super vitaminado, con mega gráficos para ya para la Project Scorpio, bla bla bla. La inyección bla, bla, bla, bla, bla. De 4K en vena, sí, sí. Chicos. Y luego pues se mostraron cosillas, fueron espolvoreando pues el juego de Guardianes de la Galaxia de Telltale. Madre, me voy a comprar fuertísimo, fortísimo. Que no mostraron nada, simplemente salió, me parece que el vídeo es igual. Que sale el Wallman de Star-Lord por el espacio y por el Guardianes de la Galaxia. Se mostró Lawbreakers, que sí, es el nuevo juego de Cliffy B. Sí. Cliff Bleszinski, creador de los Gears of War, que tiene pinta, pues eso, tiene pinta un frenético shooter muy rollo Overwatch, sí, ese, que parece que es la tendencia de ahora. Se mostró por fin el movimiento Prey, el shooter de los creadores de Dishonored. Y de Prey. Y de Prey, precisamente. Se mostró el trailer de la tercera temporada de Walking Dead de Telltale Games. Es decir, también Telltale Games a su rollo de sus alturas gráficas. Uh-huh. Y se mostró Doubtless, que es una nueva aventura de acción creada por Rebotados de Riot, la empresa de Rocket League. Y es su último de Rocket League, del League of Legends. Vale. Es que... Y tiene pinta de ser el League of Legends de los Rebotados de League of Legends. Me falta de tu League of Legends. Y ya está, si tenéis alguna duda de saber quién ha ganado cosillas. Ah, pues rápidamente, si tienes ahí la lista. Bueno, voy a dejarlo bien claro. Que el mejor juego de rol se lo haya llevado la expansión Blood and Wine de The Witcher 3 y no se lo ha llevado Dark Souls, me parece una canallada. Yo estoy indignado. Se lo ha llevado una expansión, señores. Se lo ha llevado, no. Oye, se lo ha llevado un juego. Puede la expansión ser muy buena. Es muy bonita. Puede ser muy bonita, pero se lo ha llevado una expansión. Que a lo mejor la expansión es como mejor si, que el juego. Es como si decimos que. Hombre, la expansión de The Witcher son 30 horazas, ¿no? Sí, pero o sea, que a lo mejor es una expansión que, oye, que a lo mejor es mejor que el Dark Souls, ¿eh? Bueno, pero por lo menos Dark Souls es un juego completo, no es una expansión. Yo puedo decir la victoria, ¿eh? The Witcher, The Witcher le tengo que jugarlo porque he jugado muy poco, pero al Dark Souls no lo juego porque no me llama. Pero veo que son buenos juegos que la gente aprecia y tal. Y pues ya entender que The Witcher tuvo su momento el año pasado. Claro, ya tuvo su momento. Es decir, ¿no? Sacado la expansión el año pasado. Ah, sí, y es por todo grande. Ya, ya. Y ya está. Pero la mejor, lo está sacando. La mejor música y el mejor sonido, por ejemplo, fue para Doom de Bethesda. La mejor compañía de videojuegos fue Blizzard. Vale. Otro premio para Overwatch. Le dieron un premio a Nolan North, que es el que le pone la voz a Nathan Drake. Vale, el mejor juego de impacto social para un juego llamado Dead Dragon Cancer. Sí, Dead Dragon. Mira, Cancer. He estado leyendo. Un juego de llorar, mucho. He estado leyendo sobre ese juego. Yo sé cosas de ese juego. No, yo también. Claro, no, yo he leído de qué va. Y los padres, ¿por qué? Y no quiero jugarlo. No, y los padres. Es que no, el todo trasfondo también es que los padres son un poco. Es la corta vida de un niño como la de cáncer, desde la vista de los padres. Y los padres contado en rollo aventura gráfica. Sí, sí. Porque precisamente y ves cómo uno de los, es la historia de realmente de lo que le ha pasado a ellos. Porque me parece, no sé si el padre es programador o la madre es programadora. No, o no. También el rollo es que son ultra religiosos y hay una movida ahí, ¿sabes? De que el mensaje que te dan al final no es el que con el que vas. La historia es que al niño le diagnosticaron un cáncer, decían que no iba a llegar al año y aguantó 4 años más. Entonces, pues esa historia contada en plan aventura gráfica, al parecer. Son juegos que te pueden tocar ahí en la patata y. Sí, por eso digo que es un juego de llorar. El mejor juego independiente fue Inside, sí. Como era lógico. Dieron por primera vez el mejor juego de realidad virtual. Ya que ahora están las Oculus, las PlayStation VR. ¿Cuál se lo llevó ese? Se lo llevó el Rex Infinite, el juego este de música súper loco. Mal, es que es el mejor juego que hay ahora mismo de esa mierda. Me voy a pillar la edición física. El mejor juego de acción fue Dishonored, el mejor juego de lucha fue Dishonored 2, el mejor juego de lucha fue Street Fighter 5 y el mejor juego de estrategia Civilization 4. Pues yo por ejemplo uno lo jugué y me pareció muy bonito. ¿Cuál? El 1. ¿Dishonored? Sí. Dishonored es un flipas en pepinillos. Sí, sí. Creo que la ciudad de esta nueva es como mediterránea, como si fuera así un rollo... Bueno. Quiero flipar en pepinillos. Es decir, vamos a ver, vuelvo a repetir. Si quieres que te tomen en serio, no grites durante los premios. Igual también quiero el nuevo Bola de Dragón. Que de vale, señores, ¿Es tu lista de deseos para las navidades? Se lo voy a decir a yo. Vale. Bueno, vuelvo a repetir, si te quieres que te tomen en serio, no puedes tener un premio que es videojuego más esperado. No puedes tener un premio que sea videojuego más, personalmente opino, no puedes tener un premio que sea videojuego más esperado. Estaría guapo que le dieras el premio al videojuego más esperado y luego no se hiciese el porque videojuego. Porque se lo, decir, vale que esta vez juegas sobre seguro, porque se lo has dado a Zelda. Porque el año pasado se dio a No Man's Sky. Bueno, vale, partimos de esa base. Eso también sirve para medir las expectativas. Vale, le dieron el juego más esperado, era No Man's Sky. No Man's Sky. Y sabemos, y esta vez han dicho, vamos a jugar sobre seguro y se lo vamos a dar a Zelda. Pues claro, sí, ¿no? Porque Zelda pues, va a ser un pepino increíble. Pues entonces es lo que hay. Y ya está, luego le dan premios a jugadores de eSports, a equipos de eSports. Mandanga varia. Y así que eso fue la noche. Eso fue la ceremonia de tres. La noche que me pasé ayer, ¿qué os pareció? Claro, y vi, soporté hasta la felada de miembro a Kojima. Lo quité en el momento en el que Kojima se pone a bailar con uno de los patrocinadores, que es Gillette, y se pone a bailar con un robot, con un tipo de vestido de robot, maquinilla de Gillette. Y dije, hasta aquí. Claro. Me voy a dormir. He visto suficiente. Muy americano. Yo mañana me voy a ver. Esperando y él bailando y. Dije, he y visto. Trayéndose no puse eso. Mañana me voy a ver la PSX Experience ahí. Dije, he visto suficiente. No quiero ver más. Repasemos. Mi vida, un desastre. Allison me manda a la mierda. No sé si volverá conmigo algún día. Y ahora este capullo me llama Caponata. 106 FM WWW. No sé, algo se había roto dentro de mí. Soy Howard Stern. Bienvenidos al programa matinal. Hoy tenemos algo nuevo, algo especial. En directo el helicóptero de tráfico para la WWW. Hablamos con Mama Luca Bubuday en el helicóptero. Mama, ¿estás ahí? Oye, Mama. ¿Hola? Sí, hola, aquí Mama Luca Bubuday, la única agente negra y de tráfico en el área de tráfico de Detroit y a mucha honra. Me alegro de haberte encontrado esta mañana, Mama. Cuéntame, ¿cómo está el tráfico? Primero una declaración política. Muerte, muerte, muerte al hombre blanco. Soy Eugenia Mama Luca Bubuday. Eugenia es mi seudónimo porque escribí esto cuando estaba en la cárcel. Bien, sigo. Muerte, muerte, muerte, muerte al hombre blanco. Muerte hasta que esté muerto y bien muerto. Muerte al hombre blanco. Gracias. Enrollas demasiado. Y muy importante. La hora y la temperatura 4 veces cada 15 minutos. No 3, 4. Mi abuelita ha muerto. He pasado la noche en el hospital. Ha tenido un accidente. Por cierto, son las 6:45 y la temperatura es de 17 grados. Como decía, su cabeza atravesó el parabrisas. Sus últimas palabras fueron: estoy orgullosa de ti. Bueno, pues seguimos aquí en la casa de mi hermano. Os voy a contar una historia, va. La gente de Mike. No, pero no es. No, esta vez no. Cuéntanos la historia, Mike. Grandfather, tell the story. No va a ser de la gente de Mike porque no tengo hoy ninguna entrevista. Pero son historias también de interés humano. Historia humana. Sí. Basada en hechos reales. Totalmente, además. Yo, déjalo, por favor. No voy a explicar lo que está haciendo Yo-Yo con dos trucos. Tú puedes, a ver si eres capaz de. Tú puedes estar de chocolate. A ver si eres capaz de contar la historia humana con Yo-Yo delante. Vale, sí. Funky Tits. Bueno, la cosa es así. El otro día leí una historia que lo cierto es que desconocía por completo. Imagino que la gente que sí que esté más metida en el mundo del coleccionismo de videojuegos lo tiene más que sabido. Oye, que la conozca. La gente tú probablemente la conozca. La gente que se mete, ¿no? El resto de gente a lo mejor no. Yo desde luego no, y por eso la voy a contar por si hay alguien más que está en esta situación de ignorancia supina. Por cierto, la historia la leí en un artículo que se encuentra en la web de ESPN, es una web deportiva de deportes americanos. Propiedad de Disney. ¿Sí? Como todo. Como todo. Disney tiene todo. Bueno. Hay que decirle a ver si nos compra. La historia se llama The True Story of Nintendo Most Coveted Game. Qué bien hablado. Sí. Y esto funciona así. Se trata de un juego, de un cartucho de NES, que vale más miles y miles de dólares. Trillones de dólares. No, pero estamos hablando de... De muchos ceros. De cuatro ceros. ¿Vale? Sí, bueno, no, te lo dejo. ¿Sí? No, vale. No te reviento. No revientes. Yo sabemos por dónde vamos. Bueno, el juego se llama Stadium Events y era un juego de competiciones deportivas que se publicó en el 87 y fue publicado por Bandai. Es un juego además que se creó para jugar con un periférico, que era una especie de alfombrilla. Sí, que la plantamos en el suelo, se llamaba Family Fan Fitness Match. La idea es que tú plantabas la alfombrilla en el suelo, la conectabas a la NES y te movías, pegabas saltos y tal. Una tecnología que luego se aprovechó también para la Wii, sí, pero antes de eso, en el Dance Dance Revolution y Red, en su versión de Dreamcast, tenía un periférico que era un asiento vibrador. Disparaba, vibraba. ¿Cómo era el juego? Era un Symbian, eso. ¿Cómo era el juego? El juego era, por lo que cuentan, porque yo no lo he jugado, malo, aburrido. Dicen que la mejor forma de jugar al final era que tú plantabas la alfombrilla, a lo mejor en la mesa, te sentabas en el sofá y empezabas a darle a la palma, o sea, haciendo trampas. Así. Como con el mechero en la recreativa. Sí. O sea, lo que viene a ser un coñazo de juego, ¿vale? Bueno, pues esto, a Nintendo de América, sin embargo, se la suda y dice, coño, vamos a comprar los derechos tanto del juego como de la tecnología. Y a la tecnología la rebautiza como PowerPad. Si buscáis en Google Nintendo PowerPad, la vais a ver, y parece la alfombra de... En la de época del Power Glove. También. Chale. Pues parece... Esa idea loca. Era todo Power. No, pero es que, de verdad, tú la ves, ves las fotos con los niños ahí encima y tal, eso parece la alfombrilla de jugar al Twister. Bueno. Aparte, para no confundir al mercado, dicen, le cambian el nombre al juego. Y le cambian el nombre y se pasa a llamarse Stadium Events a World Class Track Meet. ¿Por qué? Pues porque Nintendo es así. Nintendo América. Nintendo América es así. Nintendo of America. Una cuestión. ¿Qué ocurre con las copias de Stadium Events? O sea, compran el juego, digamos, y empiezan a hacer copias del mismo juego con otro nombre. Pero las copias de Stadium Events, ¿cuántas se hicieron? Y aquí es donde hay un montón de rumores, de mucha especulación. Unos dicen que Nintendo destruyó a la mayoría. Rollo como los ETs de Atari. Sí. Los enterró también en Nuevo México. Una de las caras de Nintendo América en aquella época, un tipo que promocionaba los juegos en la Nintendo Power Magazine, se llamaba Howard Phillips, era una imagen corporativa. Los americanos. El típico que hacía el anuncio ahí. Sí. ¡Ey, mi cara! Sí, pues ese rollo. Le cuenta a los reporteros de ESPN que se publicaron unas 10.000 copias, que es un número bastante alto teniendo en cuenta que ahora se encuentran tan pocas en el mercado de segunda mano. 10.000 copias para una consola que vendió 61 millones. Sí, es poco. Es muy poco. No, pero me refiero que para que el juego esté tan... que las copias sean tan escasas ahora en el mercado de segunda mano, claro, llama la atención. Pero es que eso sí, claro. Eso está eran pocas claro. En el momento a la hora de venderlas, pero debería ser más fácil. Basura, destrucción, esto es un trato, ¿quién da más? Bueno, también dice, Philips dice que... le cuenta bien esto, le cuenta que además que la gente dedicada al coleccionismo califica el juego como ballena blanca porque es muy difícil de ver. Es muy difícil de... Yo vi uno. En eBay. Y luego, la puja inicial no te digo lo que era. Luego además dice que claro, que destruir las copias costaba más que dejarlas en circulación. O sea, que no tiene constancia de que fueran al desierto a hacer nada. Lo que me llama a mí la atención es la locura sobre el juego, porque estamos hablando de gente que paga más de 30.000 dólares por ejemplar. O sea, el artículo cuenta el caso de uno que pagó 35.000 dólares por una copia precintada que la guarda en una caja protectora de plástico, de estas de producción ultravioleta, y que aparte la guarda en una caja de cereales. Unos cereales que se llaman Casi, que por cierto son cereales orgánicos de estos para gente sana. O sea, más protección imposible. Para que no los quiera nadie. Debe ser eso, pues si no. Y luego, ¿has no pensado en guardarlo en una caja fuerte? No sé, este a señor lo mejor es que a lo mejor es que se ha gastado todo el dinero. Ladrones no mirarán en esta mierda, claro. De Choco Creepy. Y luego lo conté. En el Wesley nadie va a mirar. Claro. Y luego estaba tan orgulloso que lo fue contando por ahí. Por cierto, que el otro juego, el que luego hizo Nintendo of America, se puede conseguir por $3. Sí. Claro, haría ancho Romil. Y aquí ahora vienen ya casos que destaca el artículo este de ESPN. Por ejemplo, el caso de una chica, Jennifer, que estaba viendo cosas en una tienda de estas de descuentos, una retail store de estas. Y la vio. Como si cuando íbamos al Casco Verde y veíamos un juego de Super Nintendo por 3 pavos que veíamos. Claro, o sea, madre. Ve el juego, le viene a la mente un artículo en Yahoo que leyó hace tiempo sobre los juegos más raros y tal. Cruza la calle, se va al McDonald's porque no tiene wifi, y para usar el wifi del McDonald's, se asegura que es el juego, lo compra por $8. 8 de los 30 que tienen la cuenta. Porque, según cuentan ellos, Jennifer vive con su novio en una casa de mala muerte, en un tráiler, en basura blanca, con un problema de ratas, cerca de la autopista de Carolina, con mucho ruido. Su marido, o sea, su novio Jeff, está en paro, se dedican a recolectar cupones para poder comprar champú y desodorante. O sea, es una historia muy... muy drama. Muy drama, muy sordida. Es Eric Brockovich. Es el sueño americano. Claro que sí. Me llamo él, más bien. Sí, también. Y no, va en un... No. El caso es que compra el juego, va a una tienda de coleccionistas independiente, tras comprobar que el juego es el que es, le suelta algo así como: cállese y tome mi dinero. O sea, le ofrece todo el dinero que tenía en la tienda. ¡Te doy mi tienda! ¡Genial! ¡Aquí criaremos a nuestros hijos! No lo vendió en esa tienda. Porque podía ser mal dinero. Luego, hay otra historia que es la de el único ortodoncista de Bedford, Indiana, que me he informado. Tiene casi 13.500 habitantes. Imagino que dentistas a lo mejor tiene más, pero ortodoncistas, solo este señor. Se llama Todd Curtis. Tiene una ¿Se llama diente? Todd Curtis. Tiene una enorme colección de videojuegos y arcades. Tiene la colección con todos los juegos de la NES que se publicaron allí, bueno, en Estados Unidos. Solo le faltaba Stadium Events y lo consiguió en 2008. Pagó por él casi $1,500. Encima le salió barato. Le dio Busty Rating. Años después consigue otra copia que estaba mejor conservada, pero le faltaba el manual de instrucciones. Entonces, con reciclado el manual de instrucciones del otro, ganó una puja de $11,000 en eBay. O sea, ya lleva gastados en este juego 12,500. Ese cabrón es el que vi yo, entonces. Sí. Lleva ya gastado 12,500. Y le dice, ¿por qué quiero otra copia? Bueno, me dice que es más por la emoción de la búsqueda, de poder encontrar y además no tener esos recuerdos de la juventud. Bueno, esto que te haces viejo y quieres atesorar recuerdos de la niña. Sé lo que pasa. Sí, pues. Y ojo que consiguió, al parecer, otra tercera copia perfecta, precintada. Eso ya es enfermedad. $25,000. Vale, o sea, este tío se ha gastado 25.000 y 11.000. 37.500. Y tú ves las fotos de la habitación, de la colección, y es brutal. Claro, brutal. Y luego le deja entrar al chiquillo a jugar. ¡Papá, ¿puedo jugar a la NES? ¡No! No, porque ese hombre lo que hace es, a las 12 de la noche justo, entra desnudo a esa habitación y se masturba. Porque claro, hay que ver eso. La tiene, es como la habitación de Grey, ¿no? Con 16 candados. Bueno, y esta historia ya que es mi favorita. 1992, un señor que se llama Tim Atwood. Es un tipo que forma parte de un grupo de limpieza de trasteros y almacenes. Digo yo que esto sería antes de que les diera por subastarlos en la tele. Qué genial ese programa. ¿Quién más? Bueno, esto ocurre en Michigan y el tipo no tiene mucha idea de qué es Nintendo, más allá de que hay un señor que se llama Mario y que es fontanero y tiene un bigote. ¿Vale? La gente estaba tirando toda la basura. Había hasta cabinas de arcade. Y el team este ve unas cajas, le da por mirar en ellas y descubre 250 cajas de cartuchos. O sea, no estoy hablando de 250 cartuchos. Sí, sí, sí. Cajas donde vienen varios cartuchos. 5, 10, sí. Depende de la caja. Cajas directas que sean directas. Sí, para, de fábrica para ensamblar. Bueno, el tipo no sabe explicar por qué, pero en lugar de tirarse, se los lleva. En lugar de tirarlos a la basura, se los lleva. Y él no juega demasiado. 20 años después, el tipo vive apartado, bebiendo Mountain Dew en su granja y jugando a la NES y a otras consolas retro. Oh, Dios mío, ¿se ha quedado en esa época? Sí. Joder. Resulta que... Hay que sacarle de ahí. Resulta que un colega suyo le convence de hacerle fotos a la colección. Y el tipo, bueno, dice, bueno, venga, va. Cuelga la foto en Nintendo Age, que es una página web, sí, muy famosa. Y aunque se ve de forma borrosa, la gente ve que tiene copias de Stadium Events. Copias, en plural. O sea, ahí, en palabras de Tim, comenzó la tormenta de mierda, porque le han llamado de todo. Peligroso ermitaño. Le han presionado para que venda los juegos. Muchos otros dudan incluso de que sea real y que tenga los juegos. Y por supuesto, lo han puesto a parir. El tipo vive, como digo, tranquilo en su granja, cultivando. Esto os va a gustar. Cultiva su propia variedad de hierba, a la que llama Kid Icarus. Lo tenía buenísimo. Lo veía venir. Un hombre súper comercial, joder. Lo está ahí fumando hierba y jugando a la NES. Joder, se ha quedado en los putos 80 y bebiendo Mountain Dew. Sí. Dice que alguna vez vende algún juego por eBay cuando le hace falta un par de dinero. ¿Vende hierba? Sí. Me interesa ver si vende hierba. No creo, vamos, no sé. Eso ya no me lo cuento. Sí. El tipo de dice que realmente en el fondo no le hace falta el dinero. O sea, porque tiene una. Que tiene su hierba y su prestación. Tiene su granja. Y que vive de puta madre. Tiene su granja, tiene una pensión de invalidez por un accidente de tráfico que tuvo. Claro, sí. Entonces, dice que no vive mal. Dice que ha vendido también alguna copia de Stadium Events cuando le ha hecho falta mucha pasta, pero no por los circuitos habituales. O sea, mantiene el precio en secreto, con una cláusula de secreto además, para que el comprador no pueda. No diga que él, oye, que se la ha comprado a él. Y selecciona él a los compradores. Claro. Y tampoco le importa el dinero y le suda la polla todo el tema del coleccionismo, que él dice que alguna vez ha vendido por $1 juegos que a lo mejor valen miles o valen $1,000 solo porque le apetecía ver la cara que ponía el tío. Yo me lo imagino sentado. Y para joder al resto de coleccionistas y que dicen que es que estás jodiendo el mercado, no sé. Yo me lo imagino sentado en su meciora. Buenísimo, es mi puto héroe. Sí, sentado en su meciora con el Mountain Dew. Os digo lo mejor. Y el rifle. Os digo lo mejor. De este cachondo. Estamos hablando de un tipo que ahora tiene 60 años. Hostia puta. Bebe Mountain Dew, fuma hierba, puta. Y juega a la mesa. Ese es nuestro futuro, joder. Bueno. Ese es nuestro futuro. Tiene un granero lleno de juegos de la NES. La caja de Stadium Events, eso sí, la tiene a buen recaudo y solo la. Y con una escopeta al lado. Solo ejemplo. Se la ha enseñado a su abogado. Que tengo aquí, le pregunta que si le pueden echar un vistazo a la casa, a la caja, los reporteros. Y el tipo. Con su rifle. Ya ves. Contesta. ¿Ves ese láser del pecho? Mientras se lía un cigar, dice. ¿La risa? Dice, no, un cigar. Jope. No especifica tanto. Snoop Dogg, pues dice, mira, puedes venir aquí, fumarte mi hierba, mis cigarros, quedarte de vivir aquí si quieres, pero hay una maldita cosa que no vas a hacer: echar un ojo a esa caja. Claro, normal. Y le pregunta, ¿qué va a hacer con ella? Dice, bueno, pues venderla, ¿no? O sea, que cuando palme ya decidirán sus hijos qué demonios harán con todo. Bueno, pues sus hijos van a comprar una casa en Malibú con todo lo que va a hacer. Y si el hijo le está haciendo. Vamos a más por un euro. Pero ese. Tú eres su hijo y estás bien, papá. Bueno, ¿qué tal el corazón, no, papá? Yo si fuera su hijo sería su colega, porque fuma hierba y tiene el juego de la NES, ¿sabes? Bueno, por. No te mueras, papá. La última. Por sí, cerrar es que no hayamos entrevistado a este señor. Joder. Sí, es lo raro. ¿Lo guardamos para otro día? Podemos tratar de localizarle si quieres, pero ya veremos. En la noticia de Spiel no viene la forma de contactarle. No, porque el tío es un ermitaño que vive ahí en Michigan. Joder. Y como en Nintendo Age, luego lo miro. Bueno, el caso es que, por cerrar el círculo, Jennifer y Jeff, nuestros amigos basura blanca que vivían en un tráiler, sí. Bueno, pues ahora tienen una casa mejor, ya no tienen problemas de ratas. La casa no tiene ruedas, que es muy importante. Ella, que estaba estudiando, ahora puede pagar los préstamos para estudiar, para los préstamos que pidió para pagar la universidad. Y Jeff tiene trabajo, y cada vez que llega alguien nuevo, le dicen, tío, cuéntale la historia del videojuego. El tipo dice, uff, era un juego horrible, es lo primero que dicen. Pero cuenta la historia de cómo un juego horrible les cambió la vida, pasando de una tienda de descuentos y de un tráiler a la estantería de un ortodoncista de Bedford. ¡Ay, la buenísimo, joder! Le vendió el juego al tipo. ¡Ajá, se la lió! Ahí es donde se cierra todo. Es posible. ¿Por cuánto se lo vendió por 25 mil? El nuevo. ¡Ah, qué cabrón! Qué bueno. Y se cierra el círculo. The cycle is closed. Todo está. 25.000 pavos. Todo está conectado. No es para vivir siempre, o sea, no es para retirar. No, pero pasar de una caravana a una casa de verdad. Pues, no, decían que ahora de aquello les quedan $2,000. O sea que. Ah. Me va a repetir a pasar a la caravana. Claro, no, ya. ¡Claro, francés! ¡Ya no me propio alcohol! ¡Lo vendo! El sueño americano. El sueño americano, yo. El sueño americano. Vamos por un descansito musical y volvemos enseguida. Don't. DC-101, con vosotros Howard Stern, bienvenidos al programa. Voy a confesaros algo. Ayer tampoco eché un polvo. La verdad es que no he echado un polvo desde hace tiempo. Dadme un telefonazo aquí a la DC-101 si tenéis el mismo problema. Llamadme, os echaré una mano. Dejadme presentaros aquí a mi derecha a mi preciosa reportera Robin Quivers, que es tan guapa que no creo que tenga este tipo de problemas sexuales. Pero os diré una cosa, mi vida es muy rara. Cada día me pongo más cachondo. Mi mujer llega a casa del trabajo y enseguida se queda dormida. Así se pasa toda la semana. Ella nunca está cachonda. A Robin, como mujer, dime, ¿las mujeres no se ponen cachondas? A veces. ¿Por qué habla con su reportera? Voy a pararle los pies. ¿Y qué dices de ti, Robin? ¿Cuándo has estado por última vez con un hombre sexualmente? Hace un año. ¿En serio? ¿Un año? Sí. ¡Un año, señoras y caballeros! Alguien más patético que yo. Pero está bien, está bien. Ya vamos sacando conclusiones de esta charla. Me he comprado un libro. Se titula ¿Cómo tirarse a una tía? Mirad lo que dice. Creo que es muy revelador. Cuando intentes cepillarte a una tía, procura llevar pantalones ceñidos. Si fuese necesario, introduce un objeto largo y semirrígido en los pantalones para dar la sensación de tener un pene grande. A las mujeres les gustan los penes grandes, y es verdad, eso es verdad. ¿Ha dicho pene? Lo sé por experiencia. Yo no tengo bulto en la entrepierna. Mi pene es muy pequeño. Nunca se lo había dicho a nadie. Y no creo que debas hacerlo ahora. Bueno, ya lo he hecho. Ya ha saltado la liebre. Este tipo ha escrito un buen libro. Dice que se ha acostado con 16.000 mujeres. Aprended de él. Llevad pantalones ceñidos. Si se ha acostado con 16.000 mujeres, no habrá tenido tiempo ni para ponérselos. También es verdad, no lo había pensado. ¿Por qué no me llamáis si queréis hablar de este asunto? Volveremos después de esta canción. El hombre que lo empezó todo, el hombre que lo empezó todo. Contigo empezó todo. Contigo empezó todo. Mira, de hecho. Contigo empezó todo. Si es que lo tenía yo. Howard Stern, contigo empezó todo. Madre mía. Bueno, ya hablaremos luego de Howard Stern. Ahora nos toca hablar de YouTube. YouTube. O YouTube, como decimos en España. YouTube. El tubo. El tubo. El sitio es donde entras y ves vídeos de gatos. Claro. O no. O de todo. O de gente, gente cayéndose. A ver, venga. Meteros en harina, va. Pues no sé, era el tío empezado, ¿no? Sí. Venga, venga, vale. Por ejemplo, pues, muchos tendréis asimilado YouTube como una rutina diaria. Otros no sabréis muy bien lo que es. E incluso otros tantos seréis dueños de vuestro propio canal. Pero ¿qué es YouTube y con qué finalidad se creó? Pues bien, YouTube se creó por Chad Hurley, Steve Chen y Javid Karim en febrero del 2005 en San Bruno, California. Febrero de 2005. Yo, la verdad, es que he flipado porque tenía como asimilado YouTube de como antes. Como que hacía mucho más, sí, sí. Mucho de antes, dicho. Y son 16 años. ¿Sabes? No, son... Joder, yo llevo con... Es que no sabía matemáticas, cabrón. ¿16 años? 11, porque yo llevo con mi mujer desde el 2004 y llevo 12 años. Sí, de letras. Se ha quedado demostrado. Sí, sí. A tope. De letras y de parvulario, a lo mejor. Soy de caligrafía rubio y esas cosas es. Todavía. Retratado. Y con una S también. No, venga, todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal. Hurley y Karim como ingenieros y Chen como diseñador. Por cierto, que uno de los cofundadores de PayPal es Elon Musk, también cofundador de Tesla Motors, SpaceX, Zip2 e Hyperloop. Aparte es el favorito para llegar a ser el nuevo CEO de Apple. Casi nada. Estoy yo muy a tope ahora mismo con el tema de Marte y Elon Musk. Así es. El que inventó el SpaceX es el cohete que aterriza en vertical. Es lo que pretenden. No, ya han hecho pruebas con láser y se ve que aterriza y pega al drive. Sí, de momento sí, las pruebas sí. También han petado un cohete ahora en julio. Pero bueno, eso da para otro tema. Supuestamente para Hurley y Chen, la idea de YouTube surgió ante las dificultades que experimentaron al tratar de compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco. Lo típico, estás ahí, ¿no? Con tus colegas, tu pelote, y vas a hacer un vídeo aquí, unos gafas, y vamos a compartir por Bluetooth. Madre mía, Bluetooth, pero es que no sé lo que pasará esto. Lo típico, ¿no? Vaya problema. Problemas del primer mundo. Sí. Aunque Karim pensó algo así como, literalmente lo de donde lo he traído, que Wikipedia, gracias Wikipedia, algo así como el sexy o no, pero con vídeos en movimiento. Badoo con GIF, vaya. Badoo con GIFs. ¿Un visionario? Sí, sí, total. Es activado el 15 de febrero del 2005 y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo de ellos mismos que se llama Me at the Zoo. yo en el zoológico. Y en primavera YouTube entró en línea. Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente, que es lo que pasa cuando das herramientas a la gente en internet. Esto fue, es el claro ejemplo de lo primero que pasó cuando le das una herramienta. Porno. No. Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original. El tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace. El rápido crecimiento del sitio atrajo a Time Warner y Sequoia Capital, que invirtieron en el mismo. Luego de que en octubre la empresa Nike colocara un spot protagonizado por Ronaldinho y las grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube. Solo en 2005 Sequoia tuvo que invertir 8,5 millones de dólares estadounidenses en el sitio. Que 8,5 millones me parece baratísimo ahora mismo para lo que es YouTube. Para diciembre del 2005 las páginas de YouTube eran visitadas unas 50 millones de veces al día. Sin embargo, luego de que el vídeo musical Lazy Sunday, transmitido originalmente en el show del Saturday Night Live, fuera cargado a YouTube, las visitas se dispararon de nuevo hasta alcanzar las 250 millones de visualizaciones diarias. Tú fíjate el crecimiento, ¿eh? 5 veces sube. Para mayo del 2006, según Alexa.com, YouTube alcanzó los 2.000 millones de visualizaciones por día. Y para mediados de agosto había alcanzado la marca de 7.000 millones en diversas oportunidades. Además, se había convertido en el décimo sitio más visitado en Estados Unidos. En aquel momento, el New York Post estimó que YouTube debía valer entre 600 y 1.000 millones de dólares estadounidenses. MySpace.com y Google publicaron sus propias versiones de YouTube sin éxito. En octubre del 2016, las oficinas de YouTube permanecían en el condado de San Mateo, ubicadas en California, donde hemos dicho algo, en el segundo piso de un edificio, y contaban con unos 60 empleados. Un ejecutivo de Universal Music Group había anunciado hace poco que YouTube les debía decenas de millones de dólares por violación de derechos de autor. Tú fíjate si ahora es una locura YouTube con los derechos de autor, imagínate en esa época. Mark Cuban, cofundador de Broadcast.com y ilustre e insigne gilipollas, presidente de los Dallas Mavericks, era el poseedor y cofundador de Broadcast.com, un servicio de radio por internet, lo que podría ser el primer servicio de podcasting, ¿no? Algo así. Comprado por Yahoo en 1999, había declarado un mes antes que solo un tonto compraría YouTube por los potenciales problemas legales que enfrentaría. Ya, pues eso, ya sabemos por qué este hombre es conocido por ser un boca chancla. Un pequeño inciso. Un blog que tengo yo está muerto, pero me dedicaba a colgar vídeos de YouTube y comentarlos. Eran todos vídeos de rock de los 80. La primera entrada es de marzo de 2006. Ya ves. A tope. Y el vídeo este de Mia Tesu, el primero, sí. Lleva 35 millones de reproducciones. ¿35? Pues nada, por la curiosidad. Por los lores. Claro. No obstante, los propietarios del sitio ya se habían comprometido con Warner Music, o sea, los creadores, Cher, Karim y todo esto, para mejorar el servicio, de manera tal que pudiesen detectar más rápidamente cuando un vídeo de su propiedad era cargado al sitio. No obstante, a inicios de ese mes, se publicó un reporte en el de Wall Street Journal que indicaba que Google iba a comprar a YouTube por 1.600 millones de dólares. Dicha información inicialmente fue negada por YouTube y Google, que la calificaron como rumores. Y así fue. Google compra definitivamente YouTube en 1.600 millones de dólares en acciones. Calderilla. Se respetó a todos sus trabajadores y a día de hoy es una filial de Google Inc. Y ya yo creo que desde aquí, pues más o menos todos tenemos, ¿no?, un poco de... después de la introducción histórica. Bueno, lo último es que con la entrada de Google, aparte de fusionar los acuerdos que tenían ambas empresas que habían adquirido con otras, pasaban a estar en el mismo sitio, llegaron los cambios que, aunque no perceptibles, sí significativos, como la alta definición, los anuncios, mucha más potencia matemática para su algoritmo monstruoso caza copyright y la llegada de los influencers, videobloggers o los famosísimos youtubers. Que por cierto, la publicidad en YouTube, madre mía, es últimamente horrible. Que en un vídeo de 6 minutos te pongan 3 cortes, sí. Un vídeo de 6 minutos es un poco loco el rollo. Es una locura. Pero bueno, eso también, yo sé, dependerá de cuántos anuncios quieras tener en tu vídeo, porque tienes no sé cuántas reproducciones, porque te dan más dinero. Y por el precio que pagamos para verlo. Bueno, de todos modos, bueno, después de la introducción histórica, el objetivo, la excusa para hablar de YouTube hoy era un poco hablar de, entre otras cosas, de cómo nos ha cambiado un poco la vida YouTube en el día a día. O sea, ¿para qué utilizamos nosotros YouTube? O sea, nuestra intención no es empezar a hablar de youtubers tipo el Rubius y tal, porque ese no es... Bueno, es que si alguno quiere hablar, pero vamos, no es el objetivo hablar del fenómeno youtuber. Pero sí que hablemos un poco de... Pues eso, de cómo de cómo usamos nosotros YouTube. Que, ¿cómo una persona de nuestro palo puede utilizar YouTube? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No, en serio, o sea, ¿para qué utilizamos YouTube? ¿Cómo nos influye? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se llamaba Pablo Sebastián? Bueno, no, en serio. O sea, por ejemplo, ¿a vosotros os ha te ha cambiado esto que dice la gente ahora de que no, pero esto que se escucha mucho? No, es que la gente ya ve menos la tele porque prefiere ver vídeos en el ordenador. A ver, yo cuando... hablo de a la forma de para hablo mí, de entretenimiento, ya no de, a la hora de buscar vale, para de buscar información o nada. Para mí entretenimiento YouTube me ofrece el mínimo, soy sincero. Para mí YouTube, lo siento, fue más humor. Ya, no, claro, no pasa nada. También, pero no, gracias, Luis. De nada, gracias, no, en el sentido de que yo utilizo YouTube simplemente pues porque quiero ver la novedad, así, en plan de entretenimiento, la novedad del grupo de heavy, que quiero ver el disco nuevo que ha sacado y quiero ver cómo suena. Punto. Mi entretenimiento básicamente es los videojuegos y punto. Básicamente, ¿verdaderamente? Básicamente. Entonces, en el sentido de entretenimiento, para mí YouTube es cero. Yo utilizo principalmente para sacar información de YouTube. No sé, Puni, tú como entretenimiento YouTube, ¿qué entretenimiento? Hombre, entretenimiento tienes, o sea, hay series que solo salen por YouTube. Ay, pero yo, por ejemplo, yo web series no veo, yo sé que tú, o sea, es que sí seguiste. También tienes videoclips de música que antes tenías que ver en programas en musicales. En el TV y esperar a que saliese, ahora claro, llegas y dejas claro, esto. Y que nunca ver, hay música que tú puedes seguir que no ibas a ver el videoclip en la puta vida. Ahora te lo buscas y tú cualquiera se hace su videoclip, a la gente de barrio. Como hemos dado fe de que hemos visto videoclip de gente de barrio. Yo, por ejemplo, si soy. Me ha costado entrar en la dinámica de YouTube porque cuesta, ¿no? Yo veía, qué sé, siempre he sido más de radio y por eso me mola los podcasts, pero un podcast, pero todo esto, ¿no? Es de lo que me mola. Pero la verdad es que si he entrado en la dinámica, al también tienes que poner un poco de tu parte, tienes que buscar cosas que te interesen y a raíz de las cosas que te interesan vas como enganchándote un poco. Y yo los estaba contando ahora a los canales, porque puede que durante esta semana me haya suscrito a 7 más. Entre 5 y 20 más, más o menos. Pero la última vez que los conté, yo estaba suscrito a 66 canales. Joder, no llego yo ni a la mitad. ¿A qué estoy inscrito yo? Pues yo, por ejemplo, tengo canales de recetas, de comida, tengo canales de manualidades, tengo canales de crítica de videojuegos. Tengo canales de... Yo qué sé, de... Es que... A ver, así, mira, uno a Tuntum. De pintar figuras, de Warhammer, que es últimamente lo he descubierto, es finísimo. Qué cabrón cómo pinta. Los canales oficiales de Nintendo, los de PlayStation, los de podcast que también tienen canales en YouTube. Podcast, o sea, gente que se dedica a hacer vídeos documentales. Tengo cosas de... Por los loles, ¿sabes? También, sí, bueno. De risa. Y es, más que nada, ¿cómo sí. cambia? Sí, no, por ejemplo, ahora mismo, Puni lo decía hace un momento, o sea, tú querías ver un... Te apetece ver un vídeo musical o lo que sea y recurres a YouTube. Antes que, a lo mejor, buscar información sobre la canción o en cualquier otro sitio, pero entras a YouTube directamente porque sabes que... En YouTube va a estar el vídeo. Y si no está el videoclip oficial, ya habrá uno con la portada en el que sale la canción. Porque a lo mejor tienes también acceso desde el móvil a Spotify o cualquier otra... plataforma y sin embargo termina recorriendo a YouTube. Porque es muy por la comodidad. Muy dinámico. Sí. No, y luego, como hemos visto, como las grandes productoras de contenidos. O sea, yo no hablo solamente yo no hablo de aquello que en su momento llamaban la web 2.0, que cualquiera coge y crea su contenido, sube su vídeo, lo que sea. Ya no hablo de la persona que se graba y sube su vídeo a YouTube, sino grandes productores de contenidos, desde agencias de comunicación tipo Europa Press o EFE, que tienen vídeos de sus noticias y los encuentras en YouTube. Cualquier productora de hecho tiene su canal de YouTube. Sí, ahora los trailers, antes tenías que esperar a esta película. En esta película te va a poner este tráiler. Tienes que esperar al cine a ver el tráiler. Ahora, por ejemplo, el ejemplo más claro, esta última semana, con La Momia, la versión esta que van a hacer, sí, que hace Tom Cruise, presentaron, han puesto el teaser y han dicho, señores, el lunes el tráiler entero. Lunes o este fin de semana, el tráiler entero. Entonces ya... Eso de ponerlo en el cine ya se olvidó. Se han emitido eventos en directo como un pre WrestleMania, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue, si el 23 o alguno de esos, sí, ¿sabes? El pre-show de. Sí, todos. Muchas partidas de Game Sports se reproducen, transmiten en directo por los canales de YouTube. Sí, de hecho ahora tiene una decisión que es el YouTube Gaming, es solo para videojuegos. Sí, cierto, y para intentar hacer un poco la competencia. Por ejemplo, conciertos, U2 ha dado conciertos por YouTube, Metallica ha dado conciertos por YouTube. Se estrenan temas por YouTube, de discos. Entonces, es decir, YouTube ahora mismo, verdaderamente, YouTube es el centro para si tú quieres promocionar algo. Tienes que lanzarlo primero en YouTube. Y a partir de ahí ya se promociona por el resto. También es un fenómeno porque es moldeable a ti completamente. Quiero decir, yo tengo este YouTube, ¿no? Es como Netflix, pero tienes la cosa de que tienes que moldearlo tú. Yo creo que al moldearlo tú sin un algoritmo que te dé recomendaciones, es como más, lo haces más tuyo. Mi hijo tiene ahí como sus, ¿sabes? Su canal de YouTube que él ha ido cogiendo de sus cosas que le gustan, de niños que juegan, que hacen como cosas, un boxing y movidas de esas. Te voy a contar una historia. La gente de Víctor. En la tablet, mi madre. Una nueva sección. Cada uno tiene sus atribuciones. Porque es mi historia. Es decir, esto es una historia personal. Cuando la tablet de mi madre no tiene correo electrónico. Entonces, el correo que ella tiene en su tablet para bajarse el Candy Crush es mi correo. Entonces, cuando vienen mis sobrinas a casa, ellas se ponen a ver vídeos de lo que les interesa, de caramelos, de decir, vídeos que hacen reviews de caramelos japoneses, o personas que hacen manualidades, claro. Este tipo de historias, o chicas que bailan, este tipo de... que bailan? De repente... está justificando el historial de desordenado. Claro. Entonces, de repente ya verás, mamá, se lo voy a decir en el programa, ya verás. Entonces, ¿qué culpa tengo yo, mamá, que la niña vea en el pole dancing? Espera, por ejemplo... El último caso significativo que es Gemeliers. Ven vídeos de Gemeliers a casco porro. Gemeliers y Sweet California. Menuda son tus sobrinas, ¿eh? Entonces, cuando yo llego a mi tablet o a mi ordenador y pongo YouTube, de repente me salen recomendaciones para ti. Y al lado de Metallica y Iron Maiden sale un boxing de un huevo Kinder rosa. Y los Gemeliers. Que... La culpa de que salgan Gemeliers en tu perfil sí, es tu sobrina. Sí, son mis sobrinas. A mí Gemeliers. ¡Buah! Sí. Eso podría darle. Entonces el algoritmo ese está mal. El algoritmo ese súper loco que te recomienda está mal. O, por ejemplo, como yo veo mucho canal de videojuegos. Sí. ahora me justifico. Me recomiendan al Rubius todo el puto rato. En serio, es horrible. Bueno, es horroroso. A mí me recomiendan a los... Me recomiendan al calvo y al otro calvo. Al calvo y al gafas. Sí, eso. No vamos a decir sus nombres. No, pues a lo mejor yo no sé quién es. Mejor. Otra cosa, por ejemplo, yo hay un canal de YouTube que sigo que me gusta mucho, que es también para lo que vale difusión de YouTube, que es... Hay dos canales que yo sigo. Uno es Pelec, que es un cantante, es un tipo que se hizo famoso haciendo versiones de temas de Pokémon, de los temas de Pokémon, de Naruto, de series de los 80, de temas pop cantados en plan heavy metal. El tío poquito a poco ha ido ganando popularidad, ha ganado, es decir, tiene un acuerdo con la Nuclear Blast para poder hacer versiones. Nuclear Blast es una discográfica de heavy metal, para hacer versiones de los que salen de los grupos de la compañía. Y es un tío que ha sacado 4 discos, se ha hecho conocido por YouTube. Es el caso como Lindsay Starling, que es esta violinista que se hizo famosa por hacer vídeos de Zelda. Entonces, YouTube es una plataforma también para gente que ahora mismo... Gente como tú. Para gente que tiene un talento. Por ejemplo, Lindsay Starling salió en un principio en el Tienes Talento americano, no lo ganó, pero lo petó en YouTube y se ha hecho súper famosa con sus vídeos por YouTube precisamente. Entonces, esta posibilidad de promoción para personas que no tienen... Es decir, Pelec seguramente habría intentado ir a hacer pruebas para Nuclear Blast, pero no habría podido entrar en ella. Sin embargo, le ha dado la posibilidad de hacerse famoso y labrarse una carrera discográfica gracias a YouTube principalmente. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo... Mira, Pelec con... Sí, ahora voy a buscar una vez para ponerla. Pero sí que es verdad que YouTube ha sustituido un poco al antiguo MySpace. Antes, si tenías un grupo mínimamente profesional o con mínima intención de convertirte en profesional, tenías que estar en MySpace. Y ahora, ¿quién queda en MySpace? La pregunta es, ¿sigue funcionando MySpace? Pregunto. Míralo. Digo, que yo sepa, no. No sé. No sé, esa es una de las... Cuidado. Es una, entonces, por ejemplo, y otro de los canales que yo sigo es un, son cuatro músicos que se llaman Teatrimino, que hacen versiones de videojuegos con violín, tocan violín, teclado, batería y bajo. Y hacen midlist de videojuegos, y es lo mismo, se han hecho famosos y se han hecho conocidos principalmente gracias a la posibilidad que le da, que da YouTube ahora mismo a este... A esta gente. Vamos a centrarnos luego ya en hablar mejor de los canales que seguimos sí, y tal. Para intentar... Claro, estamos hablando de entretenimiento, sí, pues sí, es parte de entretenimiento también. Por ejemplo, pero ¿qué me decís de cómo YouTube también se ha convertido en una especie de Wikipedia? En el sentido de que, joder, tienes un programa que acabas de adquirir, guiño, guiño, y por eso no tienes su manual, guiño, guiño, o necesitas empezar a, yo qué sé, pillas el Adobe Audition, por ejemplo, o el Sony Vegas. Y no tienes ni puta idea. Ni puta idea. O Audacity. Dices, eso es. ¿Cómo demonios empiezo yo a utilizar Audacity si no tengo ni idea? Pues tutoriales. Pues, tutorial Audacity. Hay gente que ha hecho, sin tener ni, esa es otra de las cosas, sin tener ni puta idea de a lo mejor mecánica, según los tutoriales dice, hey yo, vamos, pur, y lo hace, dices tú, sus cojones. O lo que son a mí populares de comida. Claro. Te he dicho. Yo sigo canales de comida. Es decir, YouTube, canales de YouTube de enseñando a hacer sushi, ahí a patadas en YouTube. No, pero esto de voy a aprender a manejar esto y dices, hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube, sí, son todos o argentinos o mexicanos, es curiosísimo. Un saludo a nuestros oyentes argentinos y mexicanos. Sí, hombre, sí, por supuesto. Mira, tengo aquí un tema de... De Pelec. De Pelec. Un tema de Aladdin. Es un tema de Aladdin, versión esta era la primera vez al principio que hacía, entonces por esto empezaba a ganar popularidad. Ha hecho versiones de Mago, no sé si es mejorado. No, eso ya no me obligues a buscarlo. Hay que recordar, voy a decir una cosa, hay que decir que es lo suficientemente decente para ser mejor que la de Mago de Oz original. Es curiosísimo. No, pero está buena, mira. Sí, pero este tío se ha ganado la... Luego sus canciones propias son un poquito lamentables, pero bueno. las versiones que hace, hace muchísima versión de anime, sobre todo porque en su canal de YouTube, él en su canal abre la posibilidad de cuál queréis que sea la próxima versión. Entonces, pues la gente le pide muchas cosas de anime. Sí, es entre en su... Y aparte tiene pinta que le gusta mucho el anime también. No, se le ve al tío un fricazo. Pero sí, si entráis en su canal vais a ver versiones de todo tipo, o sea, desde un medley de las canciones de los Power Rangers, a canciones de Naruto, al Hijo de la Luna, sí. Mecano, porque le pidieron cantar canciones en castellano y... Hijo de la Luna, Hijo de la Luna... Versiones de rock clásico o versiones de canciones pop pasadas a metal. Sí, tiene de todo, esta vez se llama Pelec, con dos L's y con K. Un señor ahí, un típico noruego. Noruego finlandés, pero delgado. Esto sí. No tiene pinta de darse dos hostias. Porque no quiere. Bueno, no quiere, pero no sé. Te sacrificas a tan, vale. Bueno, más cosas que queréis hablar de YouTube, no sé. Pues mira, por ejemplo, puedo dar unos datos así de como vídeo más visto. Sí. El vídeo más visto de YouTube, sin ser un clip musical, es Charlie me ha mordido el dedo y realmente me ha dolido. Hay que sacar a los likes. Un vídeo de un par de hermanos ingleses de corta edad que tiene más de 830 millones de visualizaciones. Y que por otra parte es muy divertido a pesar de ese leve sufrimiento del hermano mayor de Charlie. Y por otra parte, el vídeo musical más visto es el famoso baile del caballo. Y no es el baile de los heroinómanos colocados. Es el Gangnam Style del rapero surcoreano Psy. ¿Rapero? Espera, ¿rapero? ¿Rapero? Eso hizo Wikipedia, ¿qué rapero? No sé, lo pongo yo, ¿sabes? Eso, esto es cosita mía. ¿Ah, sí? ¿Y es rapero, de verdad? No sé, es lo que... Es lo que tú crees. Creo. Es coreano y hace música de coreano, rara. Pues, ¿dónde está? Pues tiene la escalofriante y acojonante a la par cifra de... Espérate, que estos son muchos números. Muchos ceros. 2.698.282.569 visualizaciones. Y luego que si Rajoy y que si Trump. ¿Son necesarias tantas? Y el vídeo con más likes es el homenaje de Wiz Khalifa y Charlie Puth a su amigo Paul Walker, o también conocido como el chico de la curva, con 12.359 pulgares arriba. Y espera. ¡Salud! Gracias. Esa de regalo. Ahí, para que os reviente el tímpano. Cosas malas de YouTube, pues eso, pues sí, pues YouTube tiene cosas malas, ¿no? Y es que es algo tan grande, difícil de controlar, hay un montón de morralla metida ahí dentro, y eso no es lo peor. Lo peor es las masas o grupos de gente que arrastran ciertos personajes y les moldean un poquito. Les convierten en borreguillos. Cosas también feas, como vídeos de pelea entre mendigos, como el conocido como el Boom Fight, o vídeos de niños sufriendo bullying, aparte de muchas más cosas y casos. Ojalá llegue el día que esos vídeos, pues ni estén. Hombre, sí, esas cosas sí. Luego está el tema del copyright, que se están poniendo también muy, muy tontos con eso. Sí, realmente, sí. A mí me llegó un día, tenía que subir un vídeo a YouTube y era por un trabajo de la universidad, que era un reportaje, además era un reportaje en vídeo. Y tuve que subirlo. Y era un reportaje sobre el 50 aniversario de Doctor Who. Pues obviamente le puse música de Doctor Who. Y vino y te dijo. Me llegó YouTube, me llegó la BBC diciendo. ¡Strike! ¿Qué pasa aquí? ¡Warning! ¿Qué pasa aquí? Y explicándoles con. La BBC contra el loquito de Tropical. Sí, sí, sí. Pues gané yo. Ganó el loquito. Ganó el loquito. Sí, pero con una artimaña. No, la artimaña no. Sí, la artimaña fue contar la verdad. Que esto es para un tema de una universidad. Y es que era para un tema de la universidad, como acabo no de decir. No quería sacar dinero. Y la verdad. Y la verdad, además, en la descripción del vídeo lo pone, que esto fines educativos. No, este reportaje es un trabajo para la universidad, para la asignatura, Una cosa muy buena que ha tenido YouTube es darnos la posibilidad de conocer televisiones y cosas de otros canales. Es decir, antes, si querías ver algo algo que había hecho Jimmy Fallon de turno, es decir, la única posibilidad tenía era que el zapeando de turno te pusiese la imagen de mirad qué gracioso es este cómico americano. Ahora pues YouTube nos da la posibilidad, pues eso, de poder ver vídeos de tal shows americanos, de programas japoneses locos que haya cholones. El show de Dave Chappelle. En vez de, es lo claro, yo por ejemplo, a mí una de las cosas para cuando YouTube dije ostras, porque lo había oído toda mi vida y quería verlo, era el Saturday Night Live. Yo había oído de toda mi vida el Saturday Night Live. Yo es que yo creo que el cómico del Saturday Night Live. Saturday Night Live, yo lo vi antes en el Plus. Claro, yo es que sí. yo había oído hablar del Saturday Night Live. Yo sí ya lo conocía, por ejemplo. Yo no lo conocía. Yo, por ejemplo, cuando lo vi en YouTube fue una alegría, fue en plan de ¡ey! Me he vuelto a encontrar con esta movida. Claro, entonces el poder ver el Saturday Night Live para mí fue en plan de coño, lo puedo ver en sus trocitos. O una cosa más cercana. Tenemos aquí el APM de TV3, es decir, que solamente se emite ahí en Televisión de Cataluña, gracias a YouTube lo podemos ver. No, y gracias a la televisión digital ahora, bueno, claro. Hace unos años. Bueno, pero yo no tengo televisión, yo tengo TDT Rancia. Muy bien. Sí, no, pero sí, es verdad que ahora, pues bueno, lo tienes más a tu alcance. También YouTube como herramienta para bajar la productividad laboral. Sí. O sea, sí, es importante. A mí me ha ayudado en grandes mañanas y grandes tardes de. Yo he dicho alguna tarde, voy a ver el vídeo y hago ciertas mierdas y nada, y enlazando al final he dicho, uff, son las 3 de la mañana, lo hago aquí. Sí, es un poco. Eso. Como cuando te pones pedo. Sí, me voy a poner con el podcast, coño, y este vídeo. Y luego, os puedo ya, para rematar un poco mi parte, mi trabajo. Saltándome una cosa porque ya hemos comentado antes. Tu momento, termina yo. Algunas curiosidades de YouTube. Bueno, a ver. El animal más exitoso en YouTube es Simon's Cat, una serie que ha sido vista más de 1,000,000,000 de veces. ¿Por qué no me sorprende que sea un gato? Un gato. YouTube es gatos. Es lo que hay. Gatos tocando el piano, gatos saltando en YouTube, de la ventana. En YouTube. Enhorabuena, Víctor. Gracias. En YouTube hay más de 5,000,000,000 de tutoriales de belleza. Se necesitan tantos. Joder, hay 1,000 técnicas, tío. Yo, tengo un canal de una mujer que se pinta las uñas y se hace como mini cuadros de Van Gogh y cosas esas uñas y me flipa. Que tenías tú un canal de belleza. No, no. En el que tú te pintas las uñas. Podría perfectamente. Sí, hombre, sí. Tendrías que verle ahora en la sombra de ojos que llevas. Sí, una línea egipcia muy bonita, como Nefertiti. El vídeo de streaming en vivo más visto en YouTube es. ¿Cuál fue? Tú no lo leas. No lo sé. No lo ¿cuál fue? No sabéis cuál fue. Sorpréndenos. El salto de Felix Baumgartner. El flipper este que se tiró. Voy a subir tan alto como la luna. Ay, ay. El Gangnam Style, que ya lo he dicho antes, es el vídeo más visto. Todos los días se ven más de 5,000,000 de horas de noticias en YouTube. O sea, que no solo hay gilipollas y gatos. ¿Qué hartazgo de Matías Prats? A tope, hay todos. Y mola porque puedes ver algunas cosas de Argentina. por ejemplo, y molan sus presentadores de fútbol porque tienen toda flama y, sí, y sí, se bueno, cagan en los la comentaristas madre, de fútbol argentinos son un género en YouTube. Genial, es la polla. Cada minuto los usuarios de todo el mundo suben 300 horas de vídeo al sitio. 300 horas de vídeo al minuto. Eso es imposible de ver. El primer vídeo en alcanzar el millón de visitas fue un promocional de Nike, donde aparecía Ronaldinho, ese por el que lo guapeado, ¿eh? El balón de oro. El primer debate presidencial en transmitirse vía YouTube fue en el 2007, que fue el de Barack Obama. Obama y McCain. Obama y McCain. Las patatas. Uy, casi. Chipas. ¿Soy gemelos? No. Sí, golpeando en veces. YouTube es el tercer sitio más visitado del mundo, acaparando más del 10% de tráfico de Internet. Que eso solo es equiparable a lo que consigue el porno. Todo hay que decirlo. Y Pokémon Go. Y Pokémon Go, se suben un promedio de 830.000 vídeos al día. Pocos, me parece. ¿Tardarías 1.700 años en ver todos los vídeos que hay en YouTube? ¡Qué huevos! Claro que no. Más que nada porque cada día meten cosas nuevas. Este bueno, ¿eh? Hay más de 1,5 millones de versiones del Harlem Shake. O sea, yo cuando me dije, pero ¿se puede hacer una de ellas? Una de ellas realizada por servidor y la gente del Club Dados. Espera, pero fueron por motivos benéficos. Y dentro de nada el maniquín ese. Y dentro de nada el maniquín challenge. Sí, la tontería que hace quieto. El maniquín challenge, lo de la. ¿Cómo se llama la fiesta? La flipada esta de lo del agua. Que se tiraba. El Ice Cube Challenge. El Ice Cube Challenge. ¿Se tiraban Ice Cube por encima? Sí. Se llegaba Ice Cube y decía ¡oh! ¡Tírate Ice Cube! ¡Maldito hijo de puta! ¿El Ice Cube o el Bucket Challenge? El Bucket Ice Challenge. Pero Ice Cube volaría, eso sí que sería un desafío. Claro. Que te caiga encima Ice Cube. Eso, y te pegan dos hostias. Eso es lo que por el hijo de puta. Eso es lo que llevamos flipadas de YouTube. El vídeo más largo de YouTube tiene 48 horas de duración, para que luego digan, no, no podéis ver el vídeo más largo. De nuestro podcast. Sí. La categoría de mayor crecimiento es la de how to, cómo hacer los tutoriales. O sea, pero las más buscadas son besar, cómo hacer el nudo de una corbata y dibujar. Besar. Besar, muy bien. Muy, vale. Muy forever alone en YouTube. Muy a tope. Muy, forever, muy a tope. Sí. Muy forever alone. En total, los usuarios pasan 2.900 millones de horas en YouTube cada mes. Eso es 326.294 años. Oh yeah. Oh yeah. Se suben más vídeos a YouTube en 2 meses que los que las 3 principales cadenas de Estados Unidos crearon en 60 años. Madre mía. YouTube está disponible en 43 idiomas, tiene más de 10.000 anunciantes y es el segundo mayor buscador del mundo después de Google. Sí, es que lo que decíamos Google, antes, que muchas veces recurres a YouTube antes que a... Una de las cifras que es un poco la explicación de lo cómo nosotros lo vemos, es que la mayoría de los usuarios tienen una edad comprendida entre los 12 y 17 años, siendo el 56% hombres y el 44% mujeres. No somos una generación que consumamos YouTube como consume esta gente. No, mi sobrina está pegada a YouTube. Sí, claro, y mi hijo, pero son nativos digitales ya. ¿Sabes lo que digo? Esa gente, mi hijo no va a... YouTube va a ser su cadena uno. Como yo cuando veo a los chavales en el metro y el autobús y les ves escuchando música... Directamente de YouTube, lo primero que pienso es, hijos de puta, vosotros no se llegan. Los megas. Claro, lo que digo, ¿los megas? ¿Cómo que la conclusión de esto es, hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar cómo se debe besar a una chica. Sí, sí, ustedes sí. Deben agarrarla así como caliente, pero con huevos. Verá, mí que sí. Y bueno, los últimos datos es que el artista creado en YouTube más famoso, ¿quién es? El Rubio. Justin Bieber, el artista creado más famoso, cuyo vídeo Baby, el récord de más gilipollas en esta época. Ese lo tenemos aquí. Vamos. El récord de vídeo más visto hasta el 2012. Y para festejar su aniversario número 10, crearon un vídeo que sintetiza de la A a la Z lo que es esta plataforma. En plan de, hay un reel mega largo de, imagen ahí como cuando en el Club de la Lucha meten el pen en la película de Blancanieves. Oh, pues eso es eso. Y nada, y eso es. Y también, pues ya la última pregunta que tengo aquí apuntada, que ya dije, esto es la polla de todo. ¡Ay, qué te he dado! ¿Cuál fue vuestro primer vídeo que visteis en YouTube? Hablaremos de eso, pero aún no. Después de la publicidad. Después del corte. Por cierto, eso de que este podcast es el que tiene mayor número de gilipollas, no te creas, porque yo me sé de uno. Verás, es el podcast de... Hola, ¿estás en antena? Hola, ¿eres Howard Stern? El mismo. Oh, llamaba porque tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema? Cada mañana me echo en la cama y no puedo dejar de pensar en ti. ¿En serio? Veamos si podemos ayudarte con ese problema. ¿Qué aspecto tienes? Pues soy rubia, tengo ojos azules y mis medidas son 90, 60, 90. Algunos dicen que me parezco a Farrah Fawcett. ¿Lu? Robin, voy a ayudarla. Ya sabes que tenemos la más bella audiencia. Completamente cierto, tenemos mucha suerte en este sentido. ¿Sabes qué haremos para resolver tu problema? Voy a hacer el amor contigo a través de la radio. ¿Cómo vas a hacerlo? Muy sencillo, lo tengo muy pensado, Robin. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es, antes de nada, ¿en qué tipo de radio nos oyes? ¿Es un transistor o una cadena musical completa? Una cadena musical completa. Bien, vale. Baja los agudos del todo y sube los graves al máximo, por favor. De acuerdo, los agudos abajo y los graves arriba, hecho. ¿Coge un bafle, es grande? Sí, claro. Bien, túmbalo en el suelo y móntate en él poniendo una pierna a cada lado. Howard. ¿Que haga qué? Una mujer no se excita por sentarse en un bafle. ¿Que no? Estás equivocada, Robin, muy equivocada. Mi padre era técnico de radio y me demostró esta teoría hace muchos años, créeme. Bien, ahora pon tus partes íntimas sobre el altavoz. Encima de la parte que vibra. ¿En serio quieres que lo haga? Pégate a él. Vale. Donde puedas sentirme. Ya estoy encima. ¿Puedo preguntarle a ella una cosa? Sí. ¿Qué clase de mujer eres tú para practicar el sexo de esta manera? No respondas a esa pregunta, eso es trampa, Robbie. Vas a cortarle el rollo, se lo va a pensar dos veces. ¿Preparada para gozar sexualmente? Ay, madre mía. Siento un cosquilleo. ¿Has oído? Un cosquilleo. Le gusta, ¿ves? Sí, ya veo. ¡Qué teatrera! Se está poniendo como una moto. Me estoy excitando hasta ya. ¡El mejor polvo de mi vida! ¿Lo ves? ¿Ves cómo nos aplauden? Sí. Gracias. Recibe tus aplausos. Gracias. We now return to Knight Rider on USA. Yo, si algún día hago algo grande en la radio, tiene que ser esto. Tiene que ser esto que ha hecho jugar Esther. En la película. En la película. Que luego te contaré. Ah, luego vas a contar luego cosas. Contaré. Luego de verdad. Luego les tienes que contar cosas de esta película. Bueno, yo nos había preguntado que cuál fue el primer vídeo de YouTube que vimos, si nos acordamos. Yo te lo voy a decir, yo. Mi puta idea. Muy bien. O sea, es que ha pasado muchos años. ¿Y tú, Víctor? Yo, si hago memoria, sería o alguien cayendo, un vídeo de alguien cayéndose, o algún vídeo musical. ¿Y tú, Pony? Yo creo que musical. Yo creo que fue de borrachos. ¿De borrachos haciendo? ¿De esas peleas de borrachos que...? No, de borrachos cayéndose divertido. Por eso, algo de casero. Sí, esas cosas. No, el video, hemos pensado, el vídeo ese de Edgar, el del tronco, sí, de caño. Edgar, no lo muevas, Edgar. Pues a lo mejor puede que fuese una cosa así, lo primero que vi. Ese rollo. Yo es que de verdad que no me acuerdo, pero probablemente hubiera sido... O algún vídeo musical. Seguramente algún vídeo musical de algo viejo. Radio Kill de Video Star. Sí, ¿no? Y si llegara hasta el videoclip, con una imagen de estos de imagen fija, ¿sabes? A lo mejor una pantalla en verde o en negro y la música en mundo. Porque es lo que habíamos comentado. Es decir, nosotros lleva 11 años, hemos dicho que eran 11 años, ¿no? Sí, 11 años. Y para nosotros parece que lleva toda la vida. Y haciendo memoria, cada día hemos utilizado YouTube. No, pero yo no sé qué iba a decir. Ah, sí, una cosa que no hemos comentado. Sí, es que ya... La edad y las horas. Sueño. La edad, las horas, el sueño, yo. Tú. Y todo se junta y me explota el cerebro. Una cosa que no hemos mencionado es YouTube como herramienta de memoria. Esto es decir, hostia, archivo digital, esa serie que veía yo cuando era aquí, hostia, ¿cómo se llamaba? El campamento secreto, ¿cómo se llama? Tengo yo una en la mente que no consigo descifrar. Trailers de pelis antiguas. Cosas así. Ahora que estamos hablando de YouTube, ya os pregunto, ¿os acordáis de una serie que era como, era francesa, de los 90, principios, mediados? Y era como retroexcavadoras chiquititas, ¿vale? Y unas eran rollo vegetal. Y otras sí. ¿Cómo sí, no, esa mierda? No me acuerdo. Joder, que... no, así no me vale. Voy a buscarla. Puede ser. Mask no es, ¿no? No, Mask es mucho más antiguo. El prota tenía un mechón blanco en medio del pelo, que tenía una coletilla como de kinky, ¿vale? Sí, y llevaba una diadema muy gay. Creo que sé cuál dices. Con una diadema muy morada. No me preguntes, no. Y luego, yo pensando, decía, qué fuerte cómo nos lo intentaban colar, ¿sabes? Porque como que las plantas eran las malas. Y ellos llevaban excavadoras y eran como los buenos, o sea, en plan de... sí, el progreso es bueno. Jodamos el Amazonas, ¿sabes? Y luego llegó el Capitán Planeta y dijo, no, ¿qué va? Sí, justo. Fue más o menos por ahí también. Mira, Jace y los guerreros rodantes. Oh, madre mía. Pues, a ver, ¿qué has puesto? ¿Qué nombre de mierda? Claro, tengo por curiosidad por saber qué has puesto para buscarlo. Os va a sorprender. Os va a sorprender mucho. Excavadoras contra plantas. Serie francesa plantas. Y el primer resultado que me sale... ¿Sí? Los primeros resultados es... Joder, un vídeo de YouTube. Puto fiera. Como debe ser. Hombre, Google, espera. ¿Qué mierda estamos hablando aquí? Digo, eso es fácil porque es Google y Google te va a enlazar a YouTube. Para que lances. Claro, no me refiero, pero... Pero lo hemos encontrado. Jace y la mierda rodante. Jace y las mierdas rodantes, gran serie. Jace and the Willed Warrior. No se la pongáis a vuestros hijos porque son los hijos de puta. No, pero yo estaba también la veía. La echaban en Canal Plus en la programación en abierto. Y luego en la 2. Pasó a la 2. Sí, pues vas a romper plantas. ¡Sí! ¡Sí! ¡El progreso mola! ¡Esa secuela de 400 años es tu enemiga! ¡Derríbala con las excavadoras! ¡Sí, hijos de puta! ¡Esas plantitas de María deben morir! Bueno, molaría que para haber tenido a lo mejor un debate un poco más... con más chicho hubiéramos tenido aquí en YouTube, ¿eh? Claro. Como no tenemos de eso... No tenemos amigos youtubers. Hombre, sí, alguno. Tenemos conocidos, sí. Algunos tenemos, sí. Pero están empezando. Entonces, esta pues, es su primer paso. Les vamos a llamar cuando sean famosos. ¿Qué tipo de canales? Olvidaros de los canales famosos, de la gente que es famosa solo por YouTube o que se gana la vida por YouTube haciendo pijamas. Ahora ya podemos decir ya nombre directo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué canales son esos a los que estáis suscritos? Mira, para que veáis a lo que... Porque casi todos los suscritos... Super nerdo. Sí, en serio. Sigo a un chaval que se llama Vitiel, que es mexicano, que se dedica a subir lo que se llaman Loreplays, que son... jugar y contar el trasfondo de los juegos de la saga Souls. Y todas las semanas te subo un vídeo de que él jugando, por ejemplo, ahora mismo está haciendo una serie sobre el Bloodborne, el juego que salió para Play 4. Madre mía, qué ganas de sufrir tienes. Y te va jugando y te va contando pues lo que va ocurriendo. Este personaje, de dónde viene, este lugar, lo que es, te va contando el lore del juego. Sigo, por supuesto, a Lelutier, al canal de Lelutier, del grupo, el conjunto musical humorístico argentino. No sería yo si no siguiese un tío que te enseña cómo sacarte logros. Claro. En este caso es PowerPix, que es mi sensei. Es el tío con la mayor suerte del mundo. Es decir, ese logro que a ti no te sale porque lo has jugado 14 veces, él en su vídeo... No se ha jodido, pero ha sido 4 horas... No, te puedo asegurar que la suerte que tienes... Hay logros que es por suerte. Me lo creo. Compartimos seguramente uno tú y yo, que es al señor Marc Royan, al Pulse. Sí, claro, que es un locutor de radio especializado en videojuegos. Yo hasta soy... Patron suyo. ¿Eres Patron suyo? Sí. Pues sabe muchísimo, muchísimo de videojuegos. Es una enciclopedia andante del mundo de videojuegos y merece ser. Y luego sigo a los compañeros de Aguas Turbias cuando se atrevían a subir su podcast en YouTube, que hicieron 3 vídeos y dejaron de subir, porque también los que llevan este podcast son también hacen cortos y subían sus cortos ahí al canal, pero dejaron de hacerlo. Y a la gente de Terra Incógnita, que también cuando dejaron, que es un programa de misterio, pero en plan, no sé si lo ves con lo que se escucha, en plan desenfadado, se toman el misterio con mucho humor, es decir, lo que Iker Jiménez pondría esta voz y esto, el trascendente, esto... O sea, es tu voz de francés, que lo sepas. Sí, es mi voz de francés y de Iker Jiménez, es decir, vale, fluctúa. Tiene un gran registro, como podéis comprobar. Sí, soy como Matt Damon y sus expresiones espaciales. Ellos, los casos que te cuenta Iker, en plan muy serio, estos te dicen, vamos a ver, los pies en el suelo, esto es más serio, esto no es tan serio como parece y tiene una explicación bastante más lógica. Todo el mundo lo había con humor. Entonces, como veis, los canales que sigo son bastante eclécticos. Sí, eres un hombre del pueblo. Soy un hombre del pueblo. Yo sigo canales de Unbox Therapy, que es un canadiense que hace unboxing de cosas súper locas y súper guapas, o sea, y es un tío bastante divertido. Sigo también a, como por ejemplo, Tipsy Bartender, que es el negro loco que hace bebidas locas. No sé si lo habéis visto. Sí, negro. Es decir, vimos el un negro loco de las bebidas locas. Sí, el que mezcla densidades y hace que sea, sí, como de con arcoíris y todo eso. Es. Sí, muy, muy loco. Uno de los últimos que sigo es a Ter. Yo soy Ter, en Twitter, que hace unos vídeos loquísimos de es única, tenéis que verlo, yo me río un mogollón con ella. Tengo, por ejemplo, a Sultan Tuner, que es un mexicano que tunea Hot Wheels. Que tunea Hot Wheels. Sí, sí, sí. Hace como los programas de tuneo de la tele, pero a los Hot Wheels. Qué increíble, guapo. Me encanta. Scanliner, que es Rafael de las Cuevas, que hace unos videodocumentales sobre videojuegos y películas bastante guapos, aunque pues no tiene mucho últimamente mucho movimiento porque pues, el hombre está a sus cosas, no vive de esto. Tengo a Nada que hacer, que son unos españoles que te enseñan a hacer un montón de cosas. Una de las cosas que vi que me encantó es que te enseñan y tienen los enlaces para que te imprimas el campo de fútbol de Oliver y Benji, que serían mega genial, y la armadura de Vegeta también. Sigo a los displicentes, que no sé si los conocéis, son los argentinos. ¿No ha visto un vídeo viral de unos argentinos cuando perdieron la Copa América con Chile? Que perdieron las dos finales. Son cuatro amigos que se graban, ¿no? Viendo los partidos de Argentina, porque son obviamente argentinos, pero hay dos de Boca, dos de River, y hay uno que ahora está ahí que entra nuevo, que creo que es de San Lorenzo. Y son las... Yo me río muchísimo. Ay, cuando uno de ellos pierden contra Chile la final, la segunda del centenario, y me lo volvieron a ganar un chileno. ¡Quiero cortarme la pija! ¿Sabes? Dije, esto es lo mejor del mundo. Sigo a José Viluete y sus cosas raras de me voy a comer hoy los cereales de Frozen y voy a probar el Twinkie de Zombie. Qué gran podcast en el suyo, sí, por cierto. Muchas risas. Sigo, por ejemplo, a... ¿Ves? Uno que es muy por las risas. Fail Army. Son todo vídeos de galletones. Todo, todo. Es genial. Sigo, a ver, como veis, sigo es bastante. Que tú sigues, me estoy saltando a muchos. Tú sigues todos los que no seguimos nosotros. Es decir, toda la opción. Claro. Sigo a Art of War. Este último es uno de los últimos también que he seguido, que es pintar miniaturas. Tío no tiene mucho flow hablando, la verdad. Pero todo el flow que le falta hablando lo tiene. Como tiene pinta, ¿no? Yo he visto, solo vi un vídeo y dije, madre mía, esto es como, ¿sabes? Fue en ese momento de Neo, de ya sé Kung Fu. Pues yo lo vi y dije, si me pongo ahora con una figura, flipas como la dejo, seguro. Y que es en plan, vamos a coger. Sí, el tío habla en inglés. Y solo se ven las manos, pero el tío te enseña a pintar con el aerógrafo y a mezclar las pinturas, a dárselas, las capas, queda todo perfecto. Bueno, el último que ha subido es de cómo pintar un humano de Bloodborne, de la nueva serie. Y flipas, guapísimo, increíble. Y ya pues, AWEMI, que es el conglomerado de cosas frikis, que os lo recomiendo muchísimo. Pues yo, obviando... A lo mejor tenía que haber ido el último, yo. Sí. No, muy avisado. No, pero mola mucho porque cuando tú le das paso a Guni, siempre él se toma con calma, toma aire. ¿Cómo diciendo? Bueno, pues ahora no es... Es el Rafael Nadal. Que hay un hueco ahí de silencio. No pasa nada, ¿eh? A tu ritmo. Claro. No hemos quedado con nadie. Ya no lo voy a cortar porque lo estoy explicando. Bueno, pero lo haces. Bueno, pues yo quitando a los que sigo por temas musicales y tal, que eso cada uno sigue a los que él quiera, pues mira. Sí. Y punto. Muy bien. Él lo busca y sigue. Pero gente que me hace mucha gracia que sigo, pues ahora se ha hecho youtuber Alberto Chicote, que no sé si lo sabía. Se ha hecho youtuber, no, Chicote. O sea, youtuber, Chicote. Tiene su canal y te dice cómo hacer unas patatas fritas o cómo queda con su madre para cocinar o lo que sea de la polla. Estudio es un friki. Y me hace mucho pero friki pasar. Pero friki luego también sigo algunos canales de misterio porque me hacen de reír y de dormir y así pues duermo. Aparte es igual, sigues por ejemplo a Mundo Desconocido, por supuesto, y atravesando lo desconocido y contra Periodismo Matrix y esa gente que te dice que hay gigantes dentro de las montañas. A mí eso me hace mucha gracia y sobre todo porque te lo dicen todos serios y digo, joder, la vez es que habrá grabado esto. Porque... Te hace gracia y te da sueño a la vez. Sí, y me río y como Santiago Vázquez, yo me encanta. Me río de ese tío. Claro, tú lo que piensas es, la de veces que tenemos que repetir a veces alguna tontería que grabamos aquí, ¿cómo dicen estas cosas esta gente sin reírse? ¿Cómo puede decir que hay gigantes en las montañas sin reírse? O que los aviones de las Torres Gemelas están en Marte. Eso me mató. Pero bueno. Mira, gente así, por ejemplo, sigo a uno, este es que te partes el rabo con él, se llama Chupita. Chupita. ¿Vale? Es un canario que se dedica a hacer invocaciones en su casa. ¿Un qué? Invocaciones, creo que es canario. Invocaciones en plan, invoca a Sonic.exe, ¡ay, Sonic, no me hagas miedo! Me parto todo el rabo, mira que es falso, pero me parto todo el rabo. Lo graba los vídeos después de jugar, ¿no? Un vídeo que pone, bueno, pues ya he grabado esto ahora que me encuentro mejor de la espalda y la gente, Chupita, no es por nada, pero es espalda, jajaja, pero es que el tío es auténtico. Sí, eso está muy... demasiado negra, demasiado oscura y sobre todo de mucho dolor. Luego, bueno, el que más me gusta de YouTube es David Sainz y todas Sainz esas cosas. De Sainz Deces, sí. Y Comalán y Malviviendo, esas cosas. El negro. 2000, ¿desde cuándo está YouTube? 2005. Y pues la verdad es que poco más. O sea, mira, ya sé que un tío que hace rap italiano solo porque se llama Puni. por sola, te autosigues. Por solidaridad. Sigue, es que, claro, a veces me siguen a mí, pero no. Mira, no, yo no sigo. Y también sigo, pues, por ejemplo, canales de juegos de rol, como la mazmorra de Pacheco y cosas, sí, así, pues. Yo, por ejemplo, pues aparte de los canales típicos de gente del mundillo, amigos, por ejemplo, pues Placeres Culpables, AP, gente así, David Martín Morillo, que cuelga de vez en cuando algunos vídeos sobre juegos de mesa de Philip Eklund, y Philip Eklund, y joder, y estos juegos merece la pena tener un mini tutorial por ahí. Aparte de lo típico de, yo qué sé, pues Star Wars, el canal oficial de Star Wars o de Marvel o de la Fox, incluso para ver los trailers, el canal de los Monty Python, el de la CW. ¿Dónde estás, la CW? No, en eso no estoy. Mira, por ejemplo, por destacar, hay un canal que se llama New Retro Wave, que es donde ponen, cuelgan música, pues, del rollo de la que estamos escuchando. La cosa está rara que a ti te gusta últimamente. Pues sí, y me gusta, y me gusta mucho. Y está que sí, no, oye, que no digo Michael nada. Se presenta aquí con una gabardina y unas gafas redondas y, claro, lo flipa. Y, si dice, y dice que sabe Kung Fu y... Y por ejemplo, el canal de Ekirian, que es un grupo... Ekirian, que es un grupo de rock. Me suena, ¿no? No, pues, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es, Michael? Ekirian, seguro. Ekirian, sí, sí. Vale, vale. De metal, es un grupo de metal, de folk metal. Folk metal. Folk metal, que está muy bien. Pero... Que era como dijiste, los magos de Oz buenos, ¿no? Los magos de Oz buenos, sí, sí. No lo digo porque sea amigos. Pero si tengo que destacar un canal, es uno que he descubierto hace nada, que es el mejor canal del mundo. Y se llama... ¿El mejor canal del mundo? No, se llama Locos por el Asado. Locos por el... Son argentinos, seguro. Sí. A ver si... No, has, a ver, le has puesto mal porque has puesto su... Has puesto su mannequin. Ah, es un mannequin challenge. Has puesto su mannequin challenge. Fail. Vaya. Oh, yeah. Sí, sí, es un mannequin challenge. Pero era un ah, no, ya empiezan a cocinar. Para cocinarlo, claro, a fuego fuerte. Es un canal en el que hacen barbacoas. Hacen barbacoas, hacen asados. Se mantengan adentro. O sea, y es alucinante. Imaginado. O sea, tú ves un vídeo de esta gente y te entran unas ganas de salir. Hombre, normal, estoy viendo los trozos aquí de cerdo aquí. Vamos, con un poco de sal. Sí, claro, esta gente, pues, hace asados cada semana. El tipo le han invitado a ir a distintos sitios en Italia a hacer a cocinar, vale, para la gente. Un poco de pimienta. Y ahora vamos con limón. El cerdo y los cítricos van muy bien. Pueden meterlo en naranja. Es el mejor canal del mundo. Locos por el Asado. Este, por ejemplo, es bifes de cerdo con puré. Es una receta de Locos por el Asado. Pero hay más. Sándwich de lomo, conejo al disco, sándwich de pollo, empanadas de bondón. ¿En qué momento el podcast ha dejado de ser de fricadas? Tacos de carne asada. Tacos de carne asada. Mira a ver si tienen uno de pollo al espejo. No, pero sí tienen el parripollo, que es el pollo a la parrilla. Es flipante. Es el hombre, mejor... el nombre... Ah, es el parripollo. El parripollo es el mejor canal de la historia. Y... En resumen, yo realmente reconozco que no estoy suscrito a muchos canales de YouTube. Yo soy más de llegar... necesito esto, pim, pam, entro y fuera. No estoy suscrito a demasiados canales. Pero sí que es verdad que es una herramienta que la terminas utilizando para casi todo. Por ejemplo, que digo... ¿Necesitas una canción de Pelé? No, necesito... Bueno, espera, hay que decir una cosa. La cantidad de veces que YouTube nos ha solucionado los audios de los boletines. Siempre. Pues nunca se sabe. Siempre. Es decir, desde que lo hacemos... Desde que hacemos, metemos los audios en los boletines, excepto un par de cosas que sé que tiene localizada por cualquier otro lado... Pero porque no está en YouTube, es difícil encontrarlo justo al momento que quieres, y tienes la película y buscas el minutaje... Pero es decir, YouTube es tan... YouTube es Dios. YouTube está en nuestro... Mi padre es el rey. Y ya no podemos... Ese es probablemente uno de los mayores, de los vídeos que más veces he visto en YouTube. El guardián de las estrellas. Ese, espera, ese y el de... Y el milenarismo va a llegar. Sí. 66 WNBC. Hola, soy Robin Quivers y es un placer para mí presentarles al más reciente locutor llegado a Nueva York. Hola, aquí estoy yo. Hola, soy Dulce Dulcinea en la NBC. NBC, estoy tan emocionado porque soy el primer locutor gay de todos los tiempos en Nueva York. Y ahora, Quiero presentaros a alguien tan divertido. Quiero presentaros a alguien estupendo, tan maravilloso para mí. A alguien que me ha apoyado toda mi vida, a mi amigo del alma, a mi amor. Él es todas y cada una de las cosas para mí. El señor Blackwell. Willkommen, bienvenido. Ay, Robin, es tan bonito verte aquí esta noche. Hola, señor técnico, ¿qué tal? Dame un beso. Vosotros dos sois adorables juntos. Es maravilloso teneros aquí. Pero tengo entendido que habéis tenido algún problemilla. Uy, sí, he estado en el despacho del director de programas. Yo le llamo Puerco Vomitón. Ay. Porque en cuanto le veo la cara de cerdo me pongo a vomitar. Oh. ¿Puerco Vomitón? Pues Puerco Vomitón me dijo que esto no era la NBC, sino la NBC. Así, NBC. Que yo no estaba diciendo las siglas bien. Un gran problema, ¿sabes? Y para enderezarlo... Sí. He traído un zumo de semen de Blackwell. ¿Semen? Me lo he autoexprimido. Espero que esté sabroso. ¿Y qué vas a hacer con él? Voy a hacer gárgaras y a pronunciar las siglas una y otra vez hasta que lo haga bien. ¿Y crees que funcionará? Me da igual porque me encanta el zumo de hombre. ¡Oh, Dios! Vale, ¿me ponéis algo de música, señor técnico? Ponga música, por favor. Nos la pone, pónganos un disco, porfa, plus. Vale, gracias. Ahora mirad y aprended. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Vaya mamón! ¡Uy, parece mentira! ¡Se lo ha tragado! ¡Ay, me lo he tragado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no llora no mama, Robin! ¡Ay! ¡Oh, pues me encanta! ¡La NBC! ¿Lo veis? Ahora me sale. ¡Puedo decirlo! ¡NBC! Madre mía, hacer esto. Imaginaos hacer esto en la radio española. Bueno, pues esta gente lo hacía, pero ahí en la americana. No se puede. A ver, cuéntanos esto. Esta es tu sección. El trivia. El fusilamiento del trivia de la IMDb. ¿Has hecho una ficha de la película esta vez? ¿Por qué tengo que hacer una ficha de la película? Porque hay que explicar. La gente sabe qué película es Partes Privadas. A lo mejor no, hay mucha gente que no sabe qué película es esta precisamente, porque esta es una película muy poco conocida. A ver, IMDb, habla mientras tanto. Ay, ¿qué quieres que diga? A ver, vamos a ver. Bueno, Partes Privadas, 1997, dirigida por Betty Thomas. Y esto lo estoy haciendo para que pase ya, porque... Pase más rápido. Sí, esto rápido, por Dios. Es decir, porque lo que interesa son las curiosidades, no esta ficha. La película cuenta la historia real del polémico locutor de radio Howard Stern. ¿Vale? Participa en ella el propio Howard Stern, interpretándose a sí mismo. Mary Cormack haciendo el papel de su mujer. Paul Giamatti como uno de los directivos de la emisora en la que trabaja. Puerco Vomitón. ¿Vale? Además de casi todos los colaboradores reales que trabajaban con Howard Stern, interpretándose a sí mismo. E incluso una enorme sucesión de cameos de estrellas del mundo de la música que pasaban por el programa matinal que tenía Howard Stern en las diferentes cadenas por las que estuvo. Artistas como MC Hammer, Ted Nugent, Slash de Guns N' Roses, Ozzy Osbourne o Didi Snyder. Ellos participan en la película. Al principio de la película salen muchos de ellos y de hecho, bueno, en uno de los audios que hemos escuchado al principio, cuando se escucha alguien decir vaya pinta de maricón, pues en el que dice eso era o sí. Bueno, empezamos ya con las curiosidades. Venga, va, que ¿vale? Es lo que estás deseando. Vale, pues Howard Stern, Robin Tivers y Frank Norris, que eran los que tenían el programa matinal, seguían haciendo el programa mientras se estaba grabando la película. Así que todas las mañanas, nada más terminar el programa, se iban al set de rodaje para rodar las escenas de la película. Muchas veces pillaban atasco y hacía que el rodaje se retrasase. Eli Roth, el ahora director de cine de películas como Hostel o Green Inferno, amigo de la señora Tarantino, hace... ¿De la señora Tarantino? De la señora Tarantino. ¿No has visto Tarantino ahora? Es una mujer. Ah, tío. Sí, el síndrome de Pertegas. Sí. Maldevni, Tarantino, sí, ya. Vale. Pues Eli Roth era el ayudante de Howard Stern mientras estaba ahí en set. Era el IBM de Stern. El IBM a por café. Está limpiame, llévame esto al tinte. Ese tipo de cosas. Mary Cormack, ¿vale? Originalmente, que es la actriz que hacía de la mujer de Howard Stern, no quería aceptar el papel de la mujer debido a la controvertida reputación que tenía Howard Stern. Pues eso, que hemos visto, hemos oído audios de cómo se comportaba en antena y muchas veces extrapolaba esa personalidad fuera de la radio. Se le iba el personaje. Sí, aceptó hacer el casting porque lo que ella sí quería trabajar era con la directora Betty Thomas. Entonces dijo, bueno, voy al casting, me hago coleguilla Betty Thomas y para la siguiente ya me llama. Pues ya me llama. ¿Vale? Somos compitruenos, JC. ¿Vale? Vale. ¿Qué tomas? Café. Vale. Cuando Cormac le dijo a Thomas que iba a rechazar el papel, le dijo, ¿qué tomas? Sí. Thomas le animó a escuchar el programa de radio de Esther. Le dijo, escúchatelo, ¿vale? Y tómatelo con calma, ¿vale? Y ten una conversación, es decir, y habla con él en persona, ¿vale? Después de escuchar el programa de radio y de ver cómo era jugar Esther, verdaderamente se hizo fan de jugar Esther y aceptó participar en la película, pues con los ojos cerrados. Howard Stern, ¿vale? Se le permitió improvisar el monólogo final, ¿vale? En el que habla a la cámara y fue filmado en una única toma. Lo hizo, lo clavó, no como yo con las noticias, ¿eh? Lo clavó y siendo improvisado totalmente. Yo sé con las noticias, Víctor, siempre te imagino como cuando se lo he dicho ya siempre, la mantequilla, pisa sí. Mantequilla, la gente, dices, que se cae. Y al final hay un galletón gordísimo. Vale, según el propio Stern. Que en un principio él quería improvisar. Claro, quería el guión al vuelo. Toda venga, la película. Dos horas y media de película al vuelo. Que es como él hace su programa de radio. Vale, claro, él lo hace totalmente improvisado. De radio, no, y dijo que no se iba a memorizar, que el guión para vosotros, que esto para mí. Es una mente creativa, hijos de puta. Entonces, el productor Ivan Reitman le dijo: perdona, te tienes que aprender esto porque vale que tú improvises, pero esta gente se ha aprendido un guión y ellos no saben cómo reaccionar a lo que tú digas. Hay algunos que sí saben improvisar, pero otros no. Así que, por favor, cíñete al guión. Yes. Puedes meter algunas morcillitas si quieres, pero cíñete al guión principalmente. Un detalle, que es que encima la película cuenta su vida basada en el libro donde él cuenta su vida escrito por él mismo. Por el mismo. Él se conoce su vida al dedillo. Claro, Paul Giamatti no. Pero, joder, tío, hubiera sido muy fácil decirle: vosotros son los actores, no, pues leeros esta mierda, venga. Esto es el guión. Y el libro, paz, fin, paz, ya. Ahorrando costes. Vale, Jeff Goldblum fue el primero para hacer de Howard Stern. Pero Howard Stern, que como hemos dicho, dijo: dejar de tonterías, que esto lo hago yo. Yo soy un puto crack y esto lo hago yo. Ya, entonces no, dijo que no quería que él lo iba a hacer. No quería dobles de riesgo. No quería dobles de riesgo, efectivamente. Vamos a ver. Hay un momento en el que Howard Stern le menciona las 7 palabras sucias, que son una serie de palabras que los ejecutivos de la radio le dicen a Howard que no pudo utilizar en antena. Vale. Pues esta lista no es de Howard Stern. Se mete en la película, esta lista es de una lista que se inventó un cómico americano llamado Josh Carlin. Cojo a Rester Lémolo y la cogió. Fugido. ¿Por qué te he comentado esto? Es un dato muy importante a lo que te he comentado antes de lo del micrófono. Porque el 90% de lo que se cuenta en la película es falso. Oh, es totalmente falso. Excepto alguna cosa. ¿Vale? Excepto alguna cosa. Cambiaron el guión. Hubo hasta 50 reescrituras del guión. Es decir, pocas. Para modificarlo. Y en lo que se basa la película es en anécdotas que te contaba Howard Stern, que eran modificadas, engordadas por el grupo de guionistas. Es decir, Howard Stern decía: recuerdo que una vez vino unas siamesas contorsionistas. Y a partir de ahí se inventaban, me lo inventaban. No sé, es que no me acuerdo muy bien de la película, seguro que eso no sale. Está guay, a mí me mola, ¿eh? Sin embargo, engordaron la escena que una de ellas se mareó, bla, bla, bla. Entonces, estaba el 10% eran cosas que Howard Stern contaban que le habían pasado. Pero está todo engordado y maxificado para que lleve un guión y lleve una llevase una línea común. Una línea. Pocas líneas has visto tú. Entonces, ¿qué es bonito que una mujer se corra con un altavoz? Es bonito. Qué bonito. Pero posiblemente no ocurrió jamás. Maldita sea. Te acabo de romper la infancia. Me has roto, vamos. Vale. Yo tenía la ilusión de provocar eso alguna vez. Hombre, puedes intentarlo. O sea, en lugar de provocar asco, pues provocar eso alguna vez. Puedes intentarlo. Bueno, si vale. Alguna oyente, no dejarlo. Déjalo. Vale. Bonita invitación de una moto. Sí. De una moto o del zumbido este que vuelve loca a la gente. También. Bueno, todas las escenas que hay con el actor Gary Delabate, esas sí son improvisadas, porque este hombre sí sabía improvisar. Howard Stern le podía pegar un latiguillo y podía contestarle, pues ya matinó. Este hombre sí, entonces les dejaron improvisar. Dijeron, deja a los locos ahí que hablen un rato y media peli hecha, venga, vamos. Hemos oído la presentación. Toma buena, solo se escuchaba eso esos días. Toma buena. Hemos oído la presentación de Farman, el personaje que se inventa Howard Stern, ¿vale? Pero en la película lo presenta John Stamos, sí, el actor de Padres Forzosos, el tío Jesse, Sigue estando guapazo, ¿eh? Sí, sí. Sí, tiene pedazo todavía, ¿no mantienes? Yo de mayor quiero ser como el tío Jesse. Esta escena en la vida real fue Luke Perry, el de Sensación de Vivir, el que presentó al personaje de Farman. Más tarde, el propio Esther pidió perdón a Luke Perry por no haberle avisado para interpretarse a sí mismo, porque, como hemos dicho, el guión se cambió hasta 50 veces. Entonces, esta escena entraba, salía. Esta escena entraba, salía. Y es precisamente la primera. ¿Van a rodar? ¿Cómo? Me cago en la puta. ¿Y eso es algo, Luke? Me sorprende porque es precisamente la escena con la que abre la película. No, no le llamó ni Perry. Bueno. Vale. En la película. A ver, que me he perdido. Le da demasiado. Entre la película vale. Y la música, yo te estoy viendo con el pelo cardado, Víctor. Fíjate lo que te digo. Vale. En 1999. La Broadcasting United States of America. Sí, eso. ¿Vale? Es decir, el organismo que regula lo que se puede emitir por televisión. Le vetó. ¿Vale? Efectivamente. Compró los derechos para difundir la película, para que se pudiese emitir. Y para que no se difundiese. No solamente que las cadenas privadas la tuviesen, sino que el resto de cadenas también pudiesen emitir la película. Sin embargo, tuvo que ser censurada debido a un montón de. El lenguaje soez. Las escenas de lo que hemos visto. Entonces, se quitó parte de escenas en las que había desnudos, se quitó mucho lenguaje con connotación sexual, ¿vale? Y así fue como se emitió durante 10 años en las televisiones americanas. ¡Joder! Lo más curioso de todo es que esta versión censurada se vendió a Francia, a Italia, y también se emitieron allí esta versión censurada de la película. No. Aquí en España no llegó. Yo me acuerdo de Texas. Sí, sí, a nosotros nos llegó la versión guay. Somos más mediterráneos, más. No, había exceso, pajares, teníamos ya un bagaje aquí. Claro que sí. Bueno, a pesar de que la película se dice que Robin Quivers fue despedido de la radio, tal y cual, y que no volvió nunca a trabajar con Howard Stern, bla, bla, bla, eso es mentira. ¿Vale? Bueno, a partir un piñón, joder. Lo que pasó fue que Howard Stern acudió, dejó una temporada al programa de radio. Porque acudió a una terapia con un logopeda porque tenía un problema con las heces. Las alargaba demasiado. Entonces había un problema que había gente que se quejaba de este tipo de la adicción que tenía a jugar este. Los haters. Entonces, el tiempo en el que él se retiró, este locutor, Robin Quivers, se fue. ¿Sí? Esta locutora, se fue con él. Es decir, dijo, mientras él no está, yo tampoco voy a participar en el programa de radio. Es que no me acuerdo de la película, te voy a repetir. No me acuerdo mucho. Ah, o sea, tú cuando haces todo esto ni siquiera te molestas luego en verla por si acaso, ¿no? Hombre, me fío de la buena fe de la IMDb. Me fío de internet. Correcto. No, pues directamente en la película lo que te encuentran en la película es que les medio separan, porque claro, como mientras están juntos son un despiporre, entonces les separan. Y hay un momento que, claro, que haya. Como ella él parece que no lucha por ella, por seguir manteniendo ese grupo, ya se pira. Pues en realidad fue. Pues eso, se y luego él. Vuelve. Y, claro, por eso y digo, sigue, cuando. Y en el programa. Cuando Howard Stern volvió de esta terapia con el logopeda, volvió el personaje de. Volvió Robin a sus emisora. Vidas. ¿Vale? Hay un momento en el que Howard Stern es nombrado disc jockey número uno de la radio americana y se monta una fiesta, si no recuerdo mal. En Central Park con ACDC. Con ACDC, sí. Vale. Esto no pasó nunca en la vida real. Es decir, nunca un locutor de radio montó una fiesta en Central Park con ACDC. Pues digo que es este tipo de cosillas que. Ah, pues me habría molado que ACDC haber hecho una fiesta cuando fue el primero y tal y cual. Vale, y como dato final, Howard Stern es retratado en la película como si fuese una estrella del rock, ¿vale? Con su pelo largo, con su actitud chulesca, sí. ¿Sabes? ¿Vale? Esto en realidad era la actitud con la que Howard Stern salió en una entrevista en 1965 con David Letterman. Es decir, fue en esta actitud súper chulesca de soy Axl Rose, molo más que tú y que el resto del planeta. Carca, molo más que cuando, tú. Carca. Cuando en la vida real Howard Stern siempre ha tenido el pelo corto y el bigote, ese característico que. Oye, pero según la película en la primera época, cuando era jovencico. Yo he visto fotos de la obra y sigue teniendo pelazo. Sí. Y tienes esa nariz que tiene ahí la muerte del loro. Pues esto es lo que he encontrado de fusilamiento de partes privadas. Hay muchas cosas que me he dejado. Que IMDb se las inventa también, ¿eh? O sea, internet te miente. Internet te miente. Pero bueno, de esto, en esto consiste esta sección, en que... Internet te miente y tú mientes al resto. Y tenías que dejarlo literal como lo hiciera Google Translate. ¡Hostias! Algún día en plan bonus track, os voy a traer lo que me traduce el Google Translate. No, no, es que tienes que traerlo y leerlo como te lo traduce Google. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Lo voy a traducir un día. Es decir, bueno, lo voy a traer un día como lo traduce... Como lo traduce... ¿Se parece a alguien? ¿Se parece mucho? A ver, enséñame la foto otra vez. A ver, tenemos foto de Howard Stern. Me hace mucha... Como está ahora, puede ser. Pues mira, se parece un poco a Tina Turner. Me hace mucha gracia. Sí, tiene el rollo pelo rizado, medio largo y tal. No tiene las melenas que se ve en la película, pero en la película supuestamente estaban en mitad de los 80. Sí. ¿Ves? Cuando... Ahí tienes, claro. Ojazo. Sí. ¿Verdad? Estaba mirando a ver si había dejado alguna traducción de estas extrañas de Google. Lo he modificado para que no quede tan robótico y loquendo. Sí. Estamos viendo una foto ahora de 1992 cuando tenía la muerte del loro. Filmación, por ejemplo. En 2006 que se ha operado. Cuando dicen ir al set de rodaje, es al set de filmación, cosas así. Claro, pues eso tiene que cambiar. Sí, el set de filmación, CFDG. Set de filmación. Hacía de filmación. ¿Cómo era? Y hay cosas muy curiosas. Pues algún día lo traeré. Vamos. O sea, no haces el trabajo, ni siquiera he traducido tú solo. Qué vergüenza. Cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademiuro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Por suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui chubaca, panchitato. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Que nos vamos, comentarios de los oyentes. Vamos rápido a iVoox, a ver qué tenemos por ahí. Tenemos un comentario de Wifi que dice: creo que ha sido el episodio más aprovechado de las 4 temporadas. Gracias. Sí. Mira qué majete. Yo no entiendo lo de aprovechado. Creo que lo he escuchado muchas veces. No. Es que el otro día me dijo: toma un pendrive y a ver si me puedes traer los juegos y emuladores para la PSP y los cómics de Unjustice. O sea, todo lo que hablamos, cosas que mencionamos en el programa anterior, genial. Por eso dice que los ha aprovechado muy bien. Sí, claro. Porque, claro, y de hecho tengo que llegar. Además, es un pendrive con forma de Spider-Man. Mola mucho. Cabezón, ¿verdad? Sí. No se lo vas a devolver, ¿verdad? Me vas a devolver uno tuyo random. Mira, ¿qué tenemos ahí en Twitter, Víctor? Bueno, pues Watt, nuestro compañero, se queja debido a unos comentarios hacia él en el programa pasado. Yo no recuerdo que hiciésemos unos comentarios. Entonces nos comenta: Casa de mi bro, ¿cómo que cobro menos? Además, si soy el que llevas la cerveza. Sí, eso es una puta. Indignad. Sí, que es verdad que decimos que tenemos cobrar menos por estar de baja. Tenemos también a Eduardo Martín, que nos hace un comentario debido a la película invitada del anterior programa. Dice: qué grandes son las casas de mi hermano con Ford Farlane como peli del podcast. Los que no les escucháis sois unos menos mola. Booty time. Love the USA. Yo. Sergio. Speed Games. _Dead. Se hacía eco de nuestro particular Black Friday. Y dice: ojo que en la casa de mi hermano están celebrando el Black Friday. Bajaros su podcast, más barato no lo vais a encontrar. Y añadía: aunque bien pensado, ellos deberían pagarnos por escuchar su podcast. ¡Qué bajo! A lo mejor el psicólogo debemos pagar. Os habéis librado de una que... Pues Miquel @Cerran nos dice: muy fan del poema de @Porteiro. Ese barra es como el del pedo. Nah, el mío, joder. Ha sido escucharlo y recordar las reuniones en Maruri. ¿Qué podéis decirnos de eso? Nada, porque son unas reuniones que se hacen allá. Son muy musicales. Son muy musicales. Cuando se hacen reuniones ahí arriba y hay faves. Y toda la dieta se basa en tomar cualquier plato con bacon innegociable, pues estas cosas ocurren. Se escapan cosas. Menciona en la conversación a gente como @Vivier o @Lonegan8, también oyentes del programa, y claro, no pudieron resistirse a contestar comenzando la siguiente discusión. No sé por qué nos mencionas, no nos sentimos identificados. El que esté libre de pecado que se tire la primera piedra, o como sea el primer pedo, ya tenemos dos candidatos que tenéis de todos los colores, sí. Olores y sonidos. Y bueno, sí, una conversación escatológica que tampoco viene muy a cuento, que tampoco merece mucha buscarla en Twitter, ahondar más, porque son cosas que lo que pasa en el País Vasco se queda en el País Vasco. Sí, como Las Vegas. Así que, en fin. Y sobre el primer vídeo de YouTube que había visto la gente, nos ha dado por preguntar a la gente por ahí en la Twitter. En la Tumblr. Gente que tiene buena memoria y se acuerda. Sí, no como nosotros, porque. Claro, nosotros hemos preguntado porque nosotros no tenemos nada que decir. Víctor. Pues esta mujer, Esther. Ah, vale. ¿Vale? Esta mujer. Esther. O sea, no una aquí, sino esta. Esta mujer. Esta mujer, cero. Ajá. Vale, nos comenta que creo que creo que un vídeo de hostias, la verdad. Como siempre, hay gente cayéndose, si es lo que la gente ve en YouTube. Joder, la frase en inglés para mí, ¿no? Claro. Vale. Es. Recuerdo que el I Get Out of My Heart me lo pasaron en un CD. ¿Cómo? ¿Lo repite? No, yo qué sé. I Can Get You Out of My Head. Muy bien. No puedo sacarte de mi cabeza. Me lo pasaron en un CD. Viejunismo 2.0. Vale. Josu García, @JosuGV95, dice: casa de hermano, un tutorial para el Europa Universalis. Bueno, pues debería no es bastante más profundo, es de estos que supongo que gestionar todo. Sí, cuando digo todo, es todo. El tutorial debería ser como 14 horas. Sí. Ese que has dicho tú de 48 horas es el tutorial. Simulador de gobierno, ¿no? Sí, en la época medieval, y es lo hemos hablado alguna otra vez. Son simuladores de estos de con quién caso con mi hija, a quién caso mi hija, con quién. El trigo, su puta madre. Me atacan los Alemanes, mola. No sé. Y Mavericks @Conchu_Young nos dice: capítulos de Dragon Ball en latino con nombres como Vegeto, Kakaroto y Mil, que es Chichi. Kakaroto. No, cuando hemos hablado de YouTube, no hemos hablado de otra gran lacra de YouTube, que son los comentarios en los vídeos y la eterna discusión entre qué doblaje es mejor, el de los Simpsons. Mira, si el castellano, Homero, neutro. Homero contra Homer. Eso es. Vídeos Homero contra Homer hay 30.000. Muy triste. Hay que saber aprovechar las cosas que da cada cosa. Sí. Ver las cosas positivas. Y hablando de aprovechar el tiempo, han pasado ya un par de semanas desde el último programa. Allí se lanzó una especie de reto. Va a escurrir, muerto para finiquitarlo. Hombre, por supuesto. Oye, una pregunta. ¡Hala, qué! Una pregunta. Malvada que no era. Antes de esto, sí. ¿Habías traído la sintonía de Bilbo? Sí, pero no ha comentado. Es verdad, Bilbo no ha comentado nada. Para una vez que tenemos sintonía. Tenemos la sintonía terminada, perfecto. A lo mejor en el siguiente programa no está otra vez porque se ha borrado o algo, pero hoy la teníamos. Bueno, en el último programa me liasteis y me lié yo también. Espera, un poco. ¿Cómo que te liamos? Te lanzaste tú. La frase fue: yo también podía haberme disfrazado de Harley Quinn. Esa fue tu frase. Claro, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Cállate un poquito, anda. Becarios, esa fue becarios tu frase. No. Bueno. El caso es que sí, a uno se le calienta la boca y tal. Se viene arriba y acabamos diciendo que va, que si había 100, y dije un número corto y yo sabía que esto no iba a pasar, que si había 100 me gustas en un tuit que íbamos a poner, con lo cual, además un tuit que pusiéramos y que los oyentes de ese programa sabrían lo que había. El próximo te la lío en Foro Coches, fijo. Eso te iba a decir. Ya procuraré. Vamos a decir algo así, te la lío. Ya procuraré yo, ¿no? Pero bueno, también me conozco. Entonces, yo dije: si había 100 me gustas, me disfrazaba de Harley. Pero no dijiste fecha, así que todavía es vigente. Claro, sí, ahí. Podemos aquí acumular me gustas. Es acumulativo, ¿eh? Sí, claro, me parece muy bien. Yo ya no lo voy a hacer. Si ya quieres recoger tu testigo. No, por supuesto. Yo siempre vamos a hacer un Photoshop. Entonces, ha habido 18 me gustas. Con lo cual, y yo aprecio de verdad el interés de algunos, retuiteando el tweet por ahí varias veces. O sea, en plan, cada vez, por favor, ayúdame a llegar a las 100 visitas. ¿Quién sería? ¿Quién mira, sería? Pues, algunos cabrones. Hubo un chile activista. Sí. Hubo muy conocido por ya. Seguro con Netflix. Sí, pero aquí no ha influenciado tanto. Pero por ejemplo, mira, Borja Veraza, baby, necesito vuestra ayuda. Hay que llegar a los 100 me gusta del tweet que comparto. Ayudadme. Pues está ayudando. Te han ayudado mucho, sí. Y claro, y entre los me gusta yo he visto a gente, digo, y esta gente. Que no conocemos de nada. No, a ver. Bueno. Debería ser lo normal, tenemos un podcast, pero la gran, son amigos. La gran parte de la audiencia es conocida. Son amigos, pero también hay gente que no conocemos en persona y agradezco muchísimo el esfuerzo que hacéis. Pero... por escuchar. Claro, pero yo he visto gente que digo, efectivamente, no conozco. Pueden ser oyentes del podcast que no conozcamos o... Igual te cree que te estás salvando de... Claro, no, yo me dije, a ver, cogí uno random, me puse a mirar, vale, a ver, aquí uno que además siguiese a poca gente, porque no iba a poner a mirar cienes y cienes de cuentas, bien. ¿Qué había en común? Guaz. Claro. Guaz. Meneame, por coches. En fin. Pues, es que te has librado de que yo le diga a mi cuñado por WhatsApp. Tuitear esto. ¿Te has librado de eso? No preguntáis, no preguntar y darle al me gusta y retuitear. A ver, caña aquí. Un me gusta a este tuit para ganar el premio del programa. No dejéis que el loguito lo entierre. Y así todo. Pero bueno, siento deciros que no ha podido ser, pero os lo agradezco mucho así en general. Todos, también os digo una cosa. Habéis demostrado que, o una de dos, o no nos hacéis ni puto caso a las cosas que decimos, que tampoco está mal, o directamente... que habéis pensado que la idea de ver a una persona adulta, como una persona como yo, con regular, con grasas que hay colgando, vestido de Harley Quinn, un testículo por fuera del claro, es que, no, ojo, es que de haberlo hecho tendría que haber sacado un testículo. Claro, es obligatorio, el huevo fuera es obligatorio. Como en una foto que conservo fuera. Sí, claro. Mítico. Pero no es mía. No es tu huevo. No, es una foto mía, pero no es mi huevo. Sí. Cuento la historia y nos vamos, va. Venga, cuéntala. Estaba yo. Pues sí. Estaba yo. Estabas tú, sabes tú de la foto y tampoco era tu huevo. No cuenta ninguno de los dos. Año 2008. España gana la Eurocopa. España gana la Eurocopa contra Alemania con gol de Fernando Torres. Salimos a celebrarlo con el resto de la muchachada. Ole, ole, ole, campeones, campeones. Celebrando que España es campeona, cantando el que viva España y con la bandera de España y diciendo: joderos, fachas, que sacamos la bandera porque nos salen los cojones y no cuando decís cosas vos. ¿Esa fue la de los chinos? No, esa fue la de 2012. La de 2012 fue la de los chinos. Bien, había gente disfrazada, gente divirtiéndose. Fue una locura. Y nos hicimos fotos con esa gente. Bueno. ¿Esa gente tenía algo fuera? Sí, años después. En una labor de investigación. No, años después, colgando la foto en un foro, hablando precisamente pues de aquella noche. ¿Alguien llegó un huevo? Sí, alguien llegó y dijo: coño, ese tiene el rabo fuera. No hace el tema del rabo fuera. Estamos hablando mejor de 2-3 años después. Y fue cuando dijimos: ¿cómo que el huevo fuera? Claro. ¿Qué será? Efectivamente. ¿Es un café y lo que será aquello que le hicieron la foto conmigo con la polla fuera? Sabemos, este y yo, haciéndonos una foto con mucha gente, uno disfrazado de mujer. Claro, este y yo no, sino uno de los borrachos. Nosotros con nuestra camiseta de España, ¡oe, oe, oe! Y un tío como que no quiere la cosa sacándose. Por favor, con esa foto. La buscaré, no sé dónde está. Pero en el mono está, seguro. Tengo un compañero de la. Y si esa foto tiene 100 me gusta. Te haces tú una foto sacándose de la chorra. No. Nunca más. Nunca más. Pues eso, ¿qué le pasa a ese chico que tiene? Coño, eso es una polla. Bueno. Estamos tan inmersos en la fiesta. Me ha matado. Bueno, eso. Entre eso. A lo mejor iba a decir que ganó España y dijo: si ganó España, vamos toda la noche con la chorra por fuera. Entre eso y la de gente que me dio abrazos, porque yo, la camiseta que llevaba era la de Iniesta. Ah, no, eso fue mundial, en el Mundial. La celebración del Mundial, lo bueno fue. Fija, ¿a dónde hemos llegado? Que ya mezclo celebraciones de cuando España gana títulos. Cada cosas. Atesoremos esos momentos, yo. Total, yo me alegro muchísimo de haber vivido esta época. No sé si la vamos a volver a vivir. Visto lo que hace Lopetegui. Bueno, aquí termina la casa de mi hermano. ¿Seguro? Y el Sanedrín del larguero todo en uno. Una cosa, ¿esto cuenta como Easter Egg o...? Esto cuenta como todo. Yo queríamos hacer un programa corto hoy. Corto, sí. Bueno, sí. Corto y cambio, venga. Corto y cojones, bueno, venga. Sí. Decida adiós, gente. Adiós, gente. ¿Ves? Así me gusta. Nos escuchamos en el siguiente programa, en 15 días o poco más, ya veremos. Hasta entonces, gracias por soportarnos, adiós. Pueblo de Nueva York, pueblo de la Tierra, nos hemos reunido aquí para mi alabanza. Este es el día más grande de mi vida. He soñado siempre con este día. Gracias. Gracias. Cuando llegué a la NBC me trataron como a un gilipollas. Hicieron lo posible por sabotearme, pero gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y solo gracias a vosotros soy el locutor número uno de Nueva York. Os doy las gracias por ello. ¡Os quiero! ¡Gracias! Este es mi regalo para ti, Nueva York. ¡ACDC! Así que de vez en cuando hago el ridículo en público. La comisión de control quiere que deje de estar en antena y todos los grupos fundamentalistas de este país me odian a muerte. Y sí, muchas de las cosas que hago son malentendidas. Ser un incomprendido es el destino de todos los genios, ¿no creen? Pero mi vida no está mal del todo. Sigo en antena, tengo a mis hijos y tengo a Allison. Allison es el mejor amigo que he tenido jamás. Y quién sabe, con un poco de tiempo y la correcta energía, pienso que podría persuadirla para algún tipo de acto lésbico. ¿Cara de limón? Cara de león. ¿Limón? Cara de limón. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Emiliana. Emilia Clarke. Emilia Clarke, quien interpreta a la madre de dragones en la serie de la HBO Juego de Tronos.